Bienvenidos a una nueva edición de La Orden Podcast, tu programa de variedades favorito, la alternativa a Radio 3, La Clave y La Isla de las Tentaciones, todo en un mismo paquete, el lugar al que recurres cuando no sabes qué es lo que te interesa. Desde nuestro monasterio invernal a las afueras de Vaduz, hay elecciones, por cierto, ¿verdad, Belmonte? Cierto. ¿Sabes ya a quién vas a votar? Sí. Nos han enviado ya los... En el censo. Tenemos ahí los papeles. Capital de Liechtenstein, te envían el voto por correo lacrado y todo con el sello, lo pone con un sello de anillo de eso el rey. El rey no, el príncipe. El príncipe. Bueno, monarquía, derecho de secesión a nivel plaza de garaje o trastero y secreto bancario. Es que no pedimos más, aquí se vive estupendamente. Refresca por la noche, pero una rebequita y se arregla. Rebequita. En esta edición nos acompañará en riguroso desorden alfabético el profesor Campos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Belmonte. Buenas noches, lo primero. Y, hey, Ciriaco, ¿cómo estás? No contestes. ¡Estoy increíble! Después de oír este himno a la alegría, a la esperanza por un nuevo tiempo, el que debería ser el himno de una generación, procederemos a comentar y debatir sobre esta nueva etapa que se abre ante nosotros. Bienvenidos a La Mamatoria. Nos dijeron que éramos los buenos, pero caímos a la cuneta sin aire. Nos prometieron fama y gloria, solo quedó una triste mamatoria. Primero Trump barriéndonos del mapa, nos dejó con solo lamentos. Iba a poner un muro de frontera, vamos mamando día y noche entera. Somos los reyes de la derrota, nos salimos de la mamatoria, siempre perdiendo, nunca ganando. Tanto mamá, nos vamos ahogando. Somos los reyes de la derrota, nos salimos de la mamatoria, siempre perdiendo, nunca ganando. Tanto mamá, nos vamos ahogando. La mamatoria es el espacio temporal que se inicia el día que Donald Trump gana las elecciones hasta vaya usted a saber cuándo. Hubo una referencia mamatorial en 2023, pero que por el poco peso geopolítico no ha podido dar nombre a una nueva era. Sin embargo, su influencia ha sido determinante, que es la victoria de don Javier Gerardo Milei Nadal Parera. Buenas noches a los tres. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué pasa? ¿Qué andamios? Bien, ¿lo están disfrutando? Sí, pero bueno, quedan todavía, si no me fallan las cuentas, quedan 1439 días. Porque tú estás contando los días, ¿no? Como hacemos en Sevilla con el Domingo de Ramos. Exactamente igual. Arrancando de mí. La borriquita. Arrancando de mí. Desde el día 21 de enero son 1.461 días y no 1.460, es decir, 365 por 4, porque el 2028 es bisiesto. Y entonces yo cuento hasta el último día de mamatoria, porque cada día de mamatoria cuenta, porque no dejan de mamar día sí y día también. Con lo cual, cada 24 horas de mamatoria hay que computar. Todas. Son muy valiosas todas esas horas. Y un eslogan muy bonito, cada día de mamatoria cuenta. Supongo que habréis estado atentos a lo que se ha estado dando en estos últimos días, y como este es un programa de actualidad, ¿no? Pues estamos vamos al día prácticamente de lo que está pasando. Y hemos estado esperando a que pasen cosas, ¿no? Para luego contarlos. ¿Qué os parece que una persona que ni siquiera ha sido ya no votada, ni siquiera pertenece al gobierno, porque no puede pertenecer al gobierno por un conflicto inmenso de intereses, que es don Elon Musk Parera, que se esté dedicando a hacer tareas ejecutivas de gobierno en nombre del presidente del gobierno, recortando, digamos, la grasa del Estado, una cosa que a nosotros nos parece bien, porque es algo que llevamos vendiendo aquí varios años? ¿Y qué os parecen los escándalos que han ido saliendo, ¿no? Eso del DOGE, ¿no? El Departamento de Ordenación Urbano, ¿no? El Departamento de Eficiencia y no sé qué más. Donde se ha descubierto que el USAID, ¿no? Lo que sería el equivalente a la Agencia de Cooperación Internacional Española, es una entidad encubierta del Partido Demócrata para literalmente desestabilizar ya no países, sino instituciones o medios de comunicación o para influirlos, ¿no? Es un lobby dentro del Estado que respondía solo al Partido Demócrata para eso, para desestabilizar o para orientar a la borregada en el discurso que a ellos les interesara, ¿no? ¿Qué os parece? No, bueno, digo, una cosa que pasa, primero que el dog este de Elon Musk, o sea, no es del gobierno, pero sí es del gobierno. O sea, es una agencia que es pública y que la creó con una orden ejecutiva de Donald Trump. Lo interesante es que es temporal. O sea, está planeado que en julio de 2026 deje de existir. O sea, se creó como una cosa provisional. Y en realidad es continuar parte de lo que Donald Trump antes de esto quiso hacer la primera vez. Porque recuerdo que una de las cosas que decía era que por cada regulación, porque aquí no se trata solo de gasto público directo, sino que se supone que busca se enfoca también a reducir la regulación innecesaria. Y yo recuerdo que en el primer mandato de Donald Trump, una de las cosas con las que iban eran precisamente la de cada regulación nueva que hagamos hay que derogar dos. Era una idea de simplificar la normativa en general. O sea que realmente yo creo que muchas de las cosas que se están viendo ahora de decir lo distinto que es este Donald Trump es más bien que ahora sabe cómo hacer lo que en realidad siempre quiso hacer. Solo que al principio tenía que apoyarse en un aparato de gente que incluso dentro de su propio partido que realmente estaba resistiendo a ese cambio, ¿no? Por eso trajo a esta gente de fuera como Elon Musk. Pero es que ha sido curioso y eso te da una idea de lo... de la debilidad, ¿no? De los cimientos que sostienen a la izquierda. Por ejemplo, una publicación como es Político, que es una publicación de referencia en el mundo así más progre, ¿no? De la gente que le gusta el argumento de autoridad, ¿no? Y una página así bien hecha. ¿Cómo se les ha recortado? O sea, estaban siendo financiados por el lobby del USAID y cómo se les ha recortado, o sea, se han cancelado los fondos y una semana después ya ni siquiera tenían dinero para pagar las nóminas de los editores, de los escritores, de los periodistas, de los que trabajaran ahí en una semana. O sea, iban viviendo al día y dependían de una manera dramática de esos fondos que provenían de los Estados Unidos. Pues igual que aquí, todos los periódicos, que incluso lo que no son subvenciones directas o publicidad institucional, hay suscripciones en todas las administraciones públicas a todo tipo de publicaciones que no existirían si no, que es otra forma de financiación encubierta. O sea, quiero decir, lo interesante de lo que se ve en Estados Unidos es que, a ver si la gente se pregunta un poco si aquí es muy distinto o si realmente aquí hay el mismo nivel de mamandurria y gasto innecesario, que por supuesto que lo hay. Pero bueno, aquí se está, lo están exponiendo. En el caso del esto del USAID, no sé qué casos visteis, porque los hay muy llamativos, pero hay cosas como que habían dedicado un par de millones de dólares a clases de cerámica en Marruecos. También a promover el turismo en Líbano, que ya dirás tú qué interés tiene Estados Unidos en promover el turismo en Líbano. Bueno, pues algo habrá. Decenas de miles de dólares para financiar que hagan una ópera de temática transgénero en Colombia. Otras tantas decenas de miles para hacer cómics trans en Perú. Millones para cambios de sexo en Guatemala. O sea, quiero decir, hay gente en Estados Unidos que trabaja, le cobran impuestos por su trabajo y se gasta en eso, ¿no? Pues aquí también pasan esas cosas. Lo que pasa es que como no hay Elon Musk, pues no sabemos cuáles son. Pero es curioso, estaban financiando ese tipo de operaciones, que son las operaciones que se llevaban a cabo en los campos de concentración nazis, ¿no? En los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Operaciones de cambio de sexo. Sí, pero entonces las ocultaban. Tenían vergüenza. Ahora se celebran. Ah, se celebran. Bueno, habrá que investigar un poco hasta dónde llegan los tentáculos del USA, ¿no? Yo estoy seguro que en España estará salpicando a alguien. Salió el otro día el hijo del alcalde de Sevilla, de Sánchez Montesairín, que fue alcalde de Sevilla, que tenía el dudoso mérito de haber colocado a su mujer y a su exmujer en el ayuntamiento de Sevilla, y salió diciendo que ya salió acojonado, que el corte del USAID iba a suponer, que este hombre trabaja en el diario, que iba a suponer ya que muchos medios de comunicación en España, digitales, cerrasen. Que trabaja en el diario, has dicho. Este, yo creo que este Sánchez, se llama Juan Luis Sánchez. y es el hijo de Monteseirín, el que fue el alcalde, yo creo que un mandato o dos, del Ayuntamiento de Sevilla. Y este hombre, que está en los medios de comunicación, este está de tertuliano por ahí por la tele, ya salió el otro día en una entrevista diciendo que va a haber recortes importantes, porque el USAID al final no deja de ser la teoría del helicóptero de Milton Friedman, pero con el dinero público para mamandurrias. Al final lo que hacen es inyectar dinero a los Estados Unidos, que a su vez aquí confluye, como si fuesen dos afluentes de un río, con el dinero que mete el propio gobierno. Entonces, en muchos casos, estando tan acostumbrados a tener tal despliegue de dinero, ampliaron muchísimo las cabeceras, los diarios, el personal, y ahora mismo no pueden mantenerse, que es lo que acabas de explicar con Político. Político, al final, era un New York Times de número de personas. Lo que pasa es que en un digital. El problema es que, como estás tan acostumbrado a que ese riego de dinero público nadie te lo corte, ampliaste y ampliaste y ampliaste y ampliaste, y es exactamente igual que una persona que es un empresario que está tan acostumbrado a que le renueven las pólizas de crédito, que vive permanentemente endeudado a crédito, que el día que le cortan el grifo, quiebra. Pues esto va a ser el mismo fenómeno. El USAID, estamos todavía en la punta del iceberg. Hay 8.000 millones de dólares, se calcula, que Estados Unidos va todos los años pagando a políticos. Yo estoy ahora mirando la rama Kosovo, porque ya desde Hillary Clinton, Kosovo es el ejemplo mediático más sumamente claro de cómo independizar y segregar un país a base de opinión pública. Y en Kosovo el USAID, especialmente, yo estoy siguiéndolo por particularidades, pero porque cojo una rama de las miles de ramas que hay, que donde está el USAID financiando. Esto acaba de empezar, ¿eh? Esto acaba de empezar. Y vamos a descubrir muchísimas, muchísimas cosas. Ya no solo la anécdota de que si financiamos el travestismo en Colombia o que si financian el otro lado. No. Va a ser las financiaciones dentro de Estados Unidos y a cuestiones políticas y a la gente, a la persona física. ¿Cuánto cobran los de los late nights de las televisiones, a través, o bien pagando a la CNN o a Comedy Central o a la NBC, o bien a ellos directamente? ¿Cuánto cobra Guppy Goldberg? ¿Cuánto cobra esta gente que al final no es directo del USAID, pero el USAID financia a quien le financia? Y saben, o sea, tienes la trazabilidad y sabes que acaban ahí ya. De todas maneras, en la parte internacional también hay una cosa que se medio dijo entre líneas en algunas publicaciones, pero que no lo quieren decir 100% claramente por motivos evidentes, que es que muchas de estas cosas, algunas sí que son, porque, quiero decir, ahora hay una situación en la que realmente hay ideólogos fanáticos de todas estas cosas raras que he mencionado, que realmente quieren promocionar esto en todas partes, ¿no? Pero muchas veces es una cobertura de financiar relaciones de inteligencia, quiero decir. Entonces, en lugar de la CIA directamente soltar tal, lo que hacen es operaciones que están relacionadas con agencias de inteligencia. Los fondos los dirigen a través de este tipo de cosa que normalmente no miraba casi nadie, y entonces, pues, por ejemplo, mandaron ucranianos a la Paris Fashion Week. Bueno, pues a lo mejor el objetivo era ese, o a lo mejor era una forma de dirigir dinero hasta Ucrania y luego hacer con él lo que fuese, ¿no? Hay uno de los puntos, forma parte del aparato de poder blando, digamos. Precisamente ahora que lo comentas, Ciriaco, hay uno de los puntos que voy a investigar, lo que es el segundo intento asesino en grado de tentativa de Donald Trump. Ese tío tenía el extraordinario, su hoja de laboral era un folio en blanco. No se le conocía oficio ni beneficio desde hacía 25 años. Y ese tío tenía el rarísimo oficio de captar mujahidines en Afganistán para llevarlos a combatir a Ucrania. Eso, vamos, apesta a Deep State, apesta a CIA por todas partes. Ese tío aparece en una foto con José Andrés, otro que también, correcto, está haciendo cosas de estas. Todo lo relaciona con... Correcto. Estaba en nómina. Eso es. Todos estos, yo creo que el USAID va a llegar un momento en que les toque a todos ellos. Es que a mí me da la impresión de que... Perdón, ya acabo. De que alguna gente está hablando como si Donald Trump y su equipo fuesen unos lelos, que no se enteran de que ese gasto no es solo lo que parece, sino que tiene importancia para todas estas otras operaciones y tal, y yo creo que es precisamente por eso por lo que van primero contra eso. Porque tienen una política de dejar de inmiscuirse en absolutamente todo por ahí de esta forma, y porque encima es ese deep state, y es la gente que intentaron matarlo a él. Desde luego es lo que le estará suponiendo, porque aquí ya nunca más se habló de dónde viene la gente que intentó matarlo dos veces y tal, pero imagino que él se acuerda. Yo eso es justo lo que quería decir. Digo que hay que matizar que muchas veces se dice de forma por inercia que no sé, esto es no sé qué de Estados Unidos. Y a lo mejor no es Estados Unidos, es el Partido Demócrata. Es como cuando claro. En España dice, es que España ha decidido no sé qué. No, lo ha decidido el PSOE. O sea, no, España no ha decidido. Ha sido el PSOE el que ha decidido hacer tal cosa. Y esto creo que es un ejemplo parecido. Porque, obviamente, esto es un chiringo del Partido Demócrata. Claro, está intentando quitar las raíces de dentro. Y yo claro. creo que esto ya lleva desde Bill Clinton. George Bush lo mantuvo, pero George Bush, yo creo que ese USAID lo derivó a cuestión militar. Es decir, todos esos fondos, el que iba entrando los iba cogiendo y usándolos a su merced, excepto Trump del 16 al 20, que no hizo nada con ellos. Y probablemente el Deep State siguió como lo que decía Rejón de cuando pierde las instituciones que hay que refugiarnos dentro para seguir pagando. Ese Deep State siguió pagando y haciendo lo mismo con Donald Trump sin darse cuenta de Donald Trump. El Dodge, el Departamento de Eficiencia, para mí tiene que dividirse en dos. Uno tiene que ser el Departamento de Recortes Inmediatos y Directos, que se lo puede dirigir Elon Musk, pero hay una cuestión clave, que es algo que quieren hacer, que es fichar a Ron Paul para que diseñe luego la reconstrucción. Es decir, deshago esto, corto tijera y ya lo que una cosa es romper y el reconstruir para que sea eficiente, para que sea el mínimo gasto, que es la desregularización. Ron Paul, para la gente que no lo conozca, es un tío, realmente es un libertario, y de hecho fue candidato en su día al Partido Libertario, y es lo más parecido al profesor José Barea que tenía Aznar en el primer mandato, el de la tijera, pero el de la tijera directa. Una de las cosas que están haciendo bien ahora mismo, que además es que hasta cómico, y esto lo está haciendo Musk, que es que cogen a muchos de los funcionarios colocados a dedos, pero miles y miles y miles de funcionarios federales, los entrevistan chavales de 22, 23 años, 15 minutos por entrevista, preguntándole, a ver, ¿tú qué haces? Pero es lo más parecido a los castings, aquellos de siguiente. Entonces, de cada 100, igual se cargan a 99. Y eso, se están quejando esos tíos que llegan allí, están en una tril, un tío de 22 años y al lado un tío, un trabolo de 60, y cogen y le desmontan, o sea, dice, ¿tú qué haces? No, yo estoy en diversidad, fuera, eliminado, ese puesto de trabajo fuera. Y es hasta cómico. Bueno, es una de las razones de por qué este periodo se llama la mamatoria, o sea, ya no es solo una cuestión ideológica, sino que hay gente físicamente mamando, que ha estado chupando de la teta, aprovechándose de su situación, y ahora pues ha llegado el equilibrio termodinámico y van a la calle. Una de las bueno, yo quería decir que Trump en el primer mandato fue un auténtico lelo. Se centró en la economía, se centró en cuestiones geopolíticas, Pepeo, lo ha entendido. A diferencia de lo que pasa en España, Donald Trump, porque este Donald Trump del segundo mandato no tiene nada que ver con el primero, o sea, como ha entrado como un elefante en una cacharrería, que estamos muy contentos. ¿Tú crees? Pero nosotros también vamos a mamar. Perdóname que te voy a hacer una pregunta directa y también a los demás, ¿eh? ¿Que ha influido lo que ha hecho previamente durante este año Milei? El que haya salido un tío en un país así más pequeño, de otra escala, que se tenían una situación muy complicada, y decir, no, mira, es que llega un tío y hace todo esto y se puede hacer. Yo estoy seguro, mira, Donald Trump, si algo... O sea, esto por ejemplo, este ejemplo que estaba contando Campos de tú a la calle, como pasó en Argentina, de ¿usted qué hace aquí? No, yo estoy vigilando la puerta. Venga, pues a la calle. Pues, que había 7 choferes para un coche. Claro, ¿te gusta vigilar la puerta? Pues te gustaba, venga, a tu puta casa. Ojo, la respuesta, Belmonte, es sí, pero es que lo tienen argumentado, ¿eh? Ellos mismos, lo dijo el propio Musk, lo dijo Jaime David Vance, ellos reconocieron a Milei, ellos reconocieron directamente a Milei y lo tienen dicho. No es una tal, no Trump directamente. Trump dijo que es mi líder favorito en el mundo. Pero bueno, ya ves que Trump siempre habla en absolutos. Pero sí, que documentadamente y con pruebas de que el modelo de Milei es el que quiere, lo dijo J.D. Vance y lo dijo Elon Musk. Y lo han tenido en cuenta. Correcto, lo han dicho. Claro, yo creo que la dimensión de lo que ha hecho Milei no la vamos a ver en su verdadera magnitud hasta que no pase un tiempo sobre no solo lo que va a hacer en Argentina, sino lo que va a desencadenar que pase en otros sitios menos aquí. Correcto. Porque a nosotros esta ola que está ocurriendo en parte del mundo y en parte de Europa, de partidos que están saliendo con posibilidad de ganar, que incluso hay que anularles unas elecciones para que no gobiernen, ¿no? A nosotros no nos va a hacer falta que nos anulen ninguna elecciones. Porque en España no, esa ola la vamos a ver, pero desde lejos. Yo no quiero reventar el club de fans de Milei, pero creo que para nada. Para nada tampoco. Porque lo que dice Campos es verdad, pero creo que hay que contextualizarlo. Como os decía antes, ya la primera vez, hace muchos años, hace dos mandatos antes, Donald Trump venía con la idea de hay que reducir regulaciones, hay que quitar grasa y, como os decía, derogar dos por cada una que se aprueba, ¿no? Esta es una idea que él tenía ya 8 años antes. Después, como digo, una cosa clara que pasó, y de esto llevan hablando los últimos 8 años, bueno, los últimos 6, más o menos, de que Donald Trump dice, como todavía no había tenido tiempo de realmente hacer su partido, tuvo que trabajar con el partido que había. Yeah. Él pensaba que el enemigo era el Partido Demócrata y cada vez se dio más cuenta de que el Partido Republicano no lo tenía tan dominado como pensaba. En los años que pasó fuera del poder, fue dominando más el Partido Republicano en cuanto a todos los puestos intermedios, los representantes elegidos en distintos sitios que eran trumpistas y tal. Entonces consiguió hacer un equipo realmente suyo porque se dio cuenta, porque tú si veías las declaraciones de él mientras gobernaba, las cosas que decía en las reuniones con otros mandatarios, las tal, veías que estas ideas, todo esto que está diciendo ya lo tenía. Lo que pasa es que toda la gente que trabajaba para él realmente le estaba poniendo palos en las ruedas todo el rato. Y yo creo que llegó cierto momento que él dijo, vale, aquí no puedo hacer nada hasta que no deshaga todo este entuerto. De hecho, por eso creo que ahora se centran muchísimo, como decimos, en esto del USAID. ¿Por qué? Porque dijeron, es que el problema es que nunca podemos, que estamos matando las cabezas de la hidra y realmente el corazón está allí. Aquí es donde toda esta otra gente está siempre financiada, hay un deep state, toda esta gente está aquí apalancada en distintos sitios y se financian a través de esto, y entonces hay que empezar por allí y tal. Y este equipo de gente lo fue formando desde antes, y gente como Elon Musk, tampoco es que la idea le viniese de Milei. En cuanto a la regulación, por ejemplo, él lleva, cada vez que habla en público desde hace bastantes años, menciona el ejemplo de cómo, primero, vio cómo el gobierno americano le perseguía a él, en cuanto empezó a virar ideológicamente, empezaron a perseguirle, pero además cómo hay varias regulaciones que son contradictorias entre sí, y que si cumplía una no podía cumplir la otra, sobre todo en SpaceX. Y ponía varios ejemplos de esto, ¿no? O sea, esto es una pedrada que tiene él desde hace bastante tiempo. Y yo creo que Donald Trump tuvo el tiempo suficiente para relacionarse con otra gente y reformar la estrategia y el equipo para abordar todo esto. Dicho esto, no digo que Milei no pinte nada ahí, pero creo que, aunque seguramente vieron el éxito del experimento de Milei y aprendieron cosas, anotaron cosas, lo tuvieron en cuenta y seguro que les ayudó, creo que lo de citarlo tiene más que ver con, ¿ves cómo esa idea que teníamos funciona? Mira, allí lo están haciendo. Y mira qué bien funciona, y a lo mejor les ayudó a ir todavía más allá. Y decir, bueno, funciona tanto, y como digo, copiar cosas, animarse más. Pero creo que más bien les sirvió para reforzar su idea y para darle un ejemplo a los votantes, decirle, mira, por ejemplo, allí lo están haciendo y les está yendo bien, ¿no? No creo que sea tanto que ellos tenían la misma idea que en el mandato anterior, así pepeante, y que al ver a Milei cambiasen de idea y dijesen, ah, podemos hacer esto otro. Yo creo que más bien le sirvió, pues sí, de acicate o tal, pero que como que esta idea ya la tenían y Donald Trump sencillamente ahora tuvo el tiempo de hacer el equipo y una estrategia mejor para realmente conseguir hacer cosas, y lo de Milei le sirve para mostrar un buen ejemplo y de nuevo para reforzar sus ideas, tomar ideas nuevas también, estoy seguro, pero vamos. Y las formas, Milei, las formas. Es decir, Donald Trump puede hacer esto mismo ley por ley. Si ahora mismo cualquiera llega al poder... Las formas de Trump diría yo que son más suaves ahora que la primera vez. No. Trump no saca el entrar zasca, zasca, zasca, así de 400 decretos. Si en España, si fuese por el estilo, tú en España haces un decreto que derogue 1.800 leyes, un decreto que además lo planteas hoy, convocas el pleno y para dentro de 4 días tengo el pleno para que no le dé tiempo a estudiarlo a nadie, y en ese decreto literalmente haces lo que sea. Tú un otro decreto que nadie lo puede estudiar porque sean miles y miles y miles de hojas. La gente... Los demócratas todavía están estudiando ley por ley. de lo que aprobó. No sí, tienen pero... idea que el tío firmó 400 carpetas en una sala con la gente aplaudiéndolo, y 400 carpetas es que no han empezado a leerlas, las órdenes ejecutivas. Y además, incluso, y además eso sí que es una sacada de chorra. ¿Por qué lo hizo Milei y por qué digo que copia a Trump? Trump no tiene la necesidad de hacerlo. Trump tiene mayoría en el Congreso y en el Senado. Puede hacer una tramitación legal de urgencia y lo que aprueba con una orden ejecutiva, aprobarlo en un mes. Pero ¿qué ocurre? Milei no, porque Milei tiene que pasar por los peperos de allí, que son los de Cambiemos, los del PRO, y Milei prefiere tirar de orden ejecutiva, es decir, de decreto, antes que, y luego en el Congreso pelearse con ellos, pero con el decreto ya aprobado. En ese caso yo creo que no, Trump hace este sistema porque vio que tiene que ser, la famosa motosierra tiene que ser rápida. Rápido, sí. Y tienes que dar efecto impacto. Tiene que sí, no os lo compro. El contexto es distinto. ¿Por qué? Uno de los motivos por los que Trump hace eso, primero, porque las mayorías en Estados Unidos no son como en España. Tener mayoría no es garantía de sacar adelante las cosas, porque allí la gente tiene voz propia y es perfectamente posible que no te voten a favor todo esa mayoría que tienes, incluso con el dominio que tiene ahora del partido. Y después, por una cuestión de estrategia política, no solo de imitación, sino que dice, precisamente como tengo mayoría, si luego hay una controversia, seguramente la puedo superar allí, pero empiezo ganando el partido 1-0 y si no, hay un debate político sobre cada una de estas cosas. Y así ya no hay el debate político, viene hecho. O sea, yo no digo que no tengan nada que ver, pero que la idea de hacer órdenes ejecutivas venga de Milei tampoco, porque Donald Trump precisamente al final de su primer mandato empezó a hacer muchas más órdenes ejecutivas y si lo criticaba mucho le llamaba un dictador porque hacía órdenes ejecutivas a dolor. Es una cosa a la que se aficionó sobre todo hacia el final de su primer mandato. Que todo poderoso, que todo mandatario debe hacer. Es decir, en el siglo XXI si algo se aprende es que el Congreso y el Legislativo no debe existir. Debe existir solamente el Ejecutivo y el Judicial. Es una Cámara que debe sobrar. Hacia el final se lo criticaba más, quiero decir. Yo me refiero a que cuando hacerlo así, con ese impacto de hacerlo todo de golpe, nada más llegar, lo que estás demostrando es una demostración de intenciones. Y entonces da igual que la normativa te deje hacer más o menos o luego te lo tiren para atrás o lo que sea. Eso yo creo que él no es lo que le importa. A él lo que le importa es la imagen de firmando 400 carpetas, la imagen de qué cosas concretas estoy derogando con estas leyes que estoy firmando. Ese impacto mediático de ruptura total con lo que hemos tenido hasta ahora. Y decir, no, mira, es que ahora empieza una nueva era. La nueva era que el doctor ha denominado como la era de la mamatoria. Que me parece muy bien, pero yo eso no se lo atribuyo a Milei. Yo soy muy fan de Milei. No. Vamos a ver. Que ya a lo mejor. No estoy diciendo que lo haya hecho. Perdona. No estoy diciendo que lo haya hecho necesariamente porque lo haya hecho Milei antes. Que Milei empezó así también. Porque metió un decreto ómnibus de ultramáximos que sabía que no se lo iban a tirar para adelante para que, aunque se lo recortaran, no le recortaran lo mismo que si tú recortas, que si tú presentas una cosa dentro de lo posible. Sabes que te lo van a recortar sí o sí. Entonces, él fue a máximos. Y yo creo que este ha hecho algo parecido. Si se ha inspirado en eso o él ya tenía esa idea de antes, lo podemos discutir si quieres. Pero la realidad es que lo que él busca es lo mismo. Lo que quiero decir cuando decía que tal es que sí, que es lo mismo, sí. Pero que no hay ninguna de las cosas que hace o cómo las hace Donald Trump que no sea la consecuencia lógica de las dinámicas internas de Estados Unidos. Por ejemplo, la tolerancia que tiene el público y su propio partido a las ideas, los planes y tal, no es la misma ahora que la vez anterior. Encima, pasó el tiempo de no estar gobernando para superar todas las discrepancias, porque Trump estuvo apestado en su propio partido después de lo del 6 de enero, lo de Mike Pence y no sé qué. En el partido hicieron un último intento de nos lo quitamos de en medio. Y el tío volvió, tal, y ahora tiene un nivel de aceptación, un nivel de normalización, que antes en las formas, que hablabais de las formas de legislativa y tal, pensé que hicieras en su forma de hablar. En su forma de hablar, él de hecho ahora está bastante suavizado, es mucho menos agresivo que en el primer mandato, en parte porque es percibido menos como un cuerpo extraño. Ya la gente está acostumbrada. Donald Trump es una cosa menos rara y yo creo que con la edad también. El tío está un poco, sigue siendo así, tiene salidas de patas de banco. También no es necesario, ¿eh? También no es necesario, le tienes muchísimo miedo. O sea, ha habido un pendulazo en muchísima claro, gente. Claro. Ya está la mayoría. No necesita reaccionar como una minoría agresiva, ya no es eso, para nada. Porque es que ha entendido muy bien el mensaje y es que no necesita ser agresivo, porque ahora está ejecutando en el primer mandato PPO, como hemos dicho. Claro, pero ¿no pensáis que cuando le truchan las elecciones que ganó Biden, no creéis que le ha salido mal al Partido Demócrata y le han dado 4 años para que se reestructure y hubiese sido más rentable para los demócratas, en plan, agota tus últimos 4 años. Porque hubiesen sido como los primeros. Hubiesen sido parecidos a los primeros, incluso más blanditos. Yo no quiero sacar paralelismos, pero estoy viendo las PASO de Milei, la primera ronda de Milei y la segunda ronda donde gana Milei. Las PASO es cuando Trump gana. Coño, qué sorpresa. En la primera ronda le truchan. Y a Milei en la primera ronda se la roban. Y Milei experimenta lo que es el robo, dice, en la segunda vais a mamar, y mamaron. Y sobre todo lo grande, está haciendo lo mismo Trump, no contaba con ello. Por cierto, la gente, esto no es una mera conjetura, ni una mera lucubración. Kamala Harris sacó 73 millones de votos, Hillary Clinton sacó 68, 69, 70, Obama sacó 72, Biden sacó 81 millones. ¿Dónde están los otros, los que es que, estando en el poder Kamala Harris, estando en el poder, sacó 9 millones menos o 8 millones menos que un viejo decrépito que está en la oposición? Lo que pasa es que ese día los muertos quedaron en casa. ¿Dónde está el asunto? El que los muertos votantes, una parte de ellos. En casa de Dios. Sí, quedaron pues como el vídeo de Thriller que saca la mano, pues no la sacaron. El tema es que la solución... Trump la entendió muy fácil. Hay que hacer un decreto de salida porque a Milei hay otra cosa que también se le da bien y eso también lo estudiaron. Los peronistas en Argentina están noqueados. Absolutamente noqueados. Llevan un año noqueados. Llevan groguis un año. Los demócratas en Estados Unidos están groguis. No saben qué hacer. ¿Por qué? Porque fue un ataque tan rápido y tan de salida que no les da tiempo a rearmarse. Ojalá los mandatos durasen 6 meses en vez de 4 años, porque no les daría tiempo. Y eso mismo es lo que tendría que hacerse en España. Un decreto muy rápido que derogue todo en muy poco tiempo para que ni los medios les dé tiempo a reaccionar. ¿Y no crees que también ha tenido que ver esto que ha comentado Ciriaco, de que él primero ha empezado purgando su propio partido? Porque en el partido tenía un montón de gente en contra, pero muchísima. Y partido y medios de comunicación. Y medios de comunicación. Se ha quedado con lo justo. De hecho, en puridad... Donald Trump se carga a Steve Bannon, ¿sí?, que tiene The War Room, tiene el podcast, pero se lo carga y no se lo carga. Lo separa, pero le indulta. Uno de los indultos que hace, de los primeros, es a Steve Bannon, que llegó a estar en la cárcel por hateful speech, delito de odio, y ahora está libre. Y Steve Bannon es todavía de la tesis más radical, ¿eh? Donald Trump, efectivamente, ahora ya tiene controlado el partido. Es la segunda parte que tiene que hacer. Y luego hay una cosa importantísima que está haciendo para el futuro Trump. Muy bien. Se van a retirar el juez Samuel Alito y el juez Clarence Thomas. Y va a colocar a 2 jueces trumpistas. De 9, va a haber 6 republicanos y 3 demócratas, pero va a haber 5 de los 6 de Trump. Es decir, la mayoría absoluta lo van a tener jueces pro-Trump. Ya no pro-republicanos, sino pro-Trump. Y ojo, y la siguiente en la lista, la jueza Sotomayor, que tiene 72 o 73 años, es muy probable que, no sé si para este mandato, pero para el siguiente la espiche. O se jubile porque biológicamente no da más. Es una señora que tampoco además pasa un cáncer y tal. Si llega a ser así, se pondrían 7-2. Eso es el futuro. Es tan futuro, que los jueces Alito y Thomas ya se van a retirar para que entren 2 tíos trumpistas. El juez Clarence Thomas, recordemos, lo pone George Bush padre, porque como son vitalicios los cargos, lo que hacen los políticos es poner a jueces de 35 años o de 40 años, para que estén 30 y pico, 40 años en el poder, en el Tribunal Supremo. No es como aquí en España, donde tienen mandatos de 9 años o de 8 años y tal. Entonces, lo que están ya, Alito y Thomas, están promoviendo la posibilidad de ilegalizar el matrimonio homosexual, que fueron los que en su día derogaron la sentencia de doctrina Roe versus Wade del aborto, que permitió a los estados, a cada estado, legislar acerca del aborto. Es decir, lo que hizo fue desreconocer como algo federal el aborto y dejarlo en competencia estatal. Nada más y nada menos que fue esa sentencia del año 76. Yo veo paralelismo, vamos, son 2 gotas de agua. La parte política que ejerce Milei desde primera hora, porque él sí lo tenía muy claro desde un primer momento. Trump en su primer mandato no lo tuvo tan claro, pero él lo ha aprendido después de todo lo que le ha pasado, ¿no? Bala cerca de la oreja mediante. Bueno, cerca no. Llegó a darle. Asumamos que no hay influencias de Milei, pero la actuación política, el cómo está llevando las cosas, son dos gotas de agua. Si es verdad que la parte económica son la noche y el día. Él está ejerciendo, o sea, Milei, desde el poder que tiene, que es prácticamente ninguno, pues tiene que valerse de herramientas de libre mercado que le funcionan a nivel local, y luego Donald Trump, a nivel hegemón que es, puede hacer y deshacer como le dé la gana. Si el Partido Demócrata cometió el error ese de no estirar un poco el chicle de Trump y tal, yo creo que no se lo podían permitir, porque la guerra de Ucrania tenía que darse ya, por las razones que sean. Tenía que darse ya, tenía que cortarse el suministro de energía a Europa, Europa tenía que perder su competitividad en favor de Estados Unidos, esa guerra tenía que darse. Y Donald Trump pues dice que la va a terminar pronto, lo ha dicho hoy. Se ha filtrado un plan de paz que vuelve a reforzar el nombre de esta nueva temporada, de este nuevo tiempo, que es la mamatoria. O sea, algunos de los términos del plan de paz que se ha filtrado es que Ucrania no va a entrar en la OTAN, una exigencia de Putin desde el primer día. A mí me parece muy bien que no entre en la OTAN, no debería, pero sí puede entrar en la Unión Europea. De hecho, eso es un torpedo en nuestra línea de flotación. Nos lo va a colar Estados Unidos, porque Ucrania tiene, a pesar de la guerra, a pesar de muchas cosas, tiene una industria muy potente, muy barata, en muchos sectores, produce muchísimas cosas, tiene muchísimas materias primas y es un productor agrícola de primer nivel, tiene las tierras más fértiles del mundo junto con las de Estados Unidos. Y si Ucrania se pone a competir dentro de la Unión Europea, va a hundir a todos los demás países, que es lo que le interesa a Estados Unidos en esos sectores. Luego hay el tema de la reconstrucción. Estados Unidos ha dicho que lo pague la Unión Europea. Se darán créditos, se imprimirán euros, subirán nuestras inflaciones para reconstruir un país que ha sido destruido por el Partido Demócrata y por Rusia. También, y algo que habíamos dicho aquí muchas veces, Ucrania tendría que mamar la entrega de territorios. Yo creo que eso va a pasar. El tema del Donbass, además Ucrania no está en posición, no ha sido incapaz de romper el frente del río Dnieper. Eso se ha quedado muy estable. Todo lo que es la parte del Donbass, el sur de Jersón y sobre todo, y que es lo más importante, la península de Crimea, que eso era una línea roja para Putin, eso se va a quedar más arriba, más abajo, eso se va a quedar en el lado ruso, se va a reintegrar y además se le exige a Zelensky que se retire de Kursk, ¿no? Que Kursk es una zona rusa que ha invadido recientemente, hace unos meses, pero simplemente para ponerlo encima de la mesa durante estas negociaciones. Él no sabía si iba a ganar Kamala Harris, si iba a ganar Donald Trump, y lo iba a usar a su favor para intercambiarlo por territorios ucranianos de soberanía o antigua soberanía ucraniana. ¿Qué pasa con Crimea? O sea, el problema de Rusia, y aunque parezca esto una locura, Rusia no tiene salida al mar. Para Rusia es una auténtica pesadilla poner sus productos en el mercado. Tiene, creo que son dos o tres puertos en toda Rusia que no se congelan durante todo el año. Creo que uno de ellos era el de Sebastopol, uno también por la zona. Y luego tiene el de San Petersburgo, o el de Kaliningrado, que es irrelevante porque es un enclave. Pero tiene San Petersburgo, que sí está helado también parte del año, aunque es funcional. Y luego tiene el de Vladivostok, que tiene una distancia entre ellos de 10, 12 mil kilómetros. El problema que tiene Rusia es que no puede, tiene que hacerlo todo a través de tierra, a través de oleoductos, a través de infraestructuras caras, y no puede usar mucho el tema marítimo. Ya se saben que los imperios consisten en controlar las rutas marítimas. Lo hizo el Imperio Británico con la Reina Victoria, lo está haciendo Estados Unidos. El Imperio Español, que fue el que dio la vuelta al mundo. Y sobre todo, lo que más lo hizo, el Imperio Portugués. Que son los grandes navieros. Nuestros conflictos eran por el control de las rutas marítimas y diplomáticamente, pues en vez de pelearnos, nos las repartíamos. Pero claro, cuando empiezan a haber muchos contendientes en el juego, pues ya empiezan las disputas, y eso está pasando y va a pasar con China, que también quiere sus rutas marítimas y, bueno, está construyendo islas artificiales en el Índico Pacífico para poder controlar sus rutas marítimas. China que ya controla puertos en Panamá. Que la gente está diciendo, no, es que quieren evitar. No, China ya controla puertos en Panamá. No controla el canal, pero controla puertos. China controla el puerto de Barcelona, China controla el puerto de Valencia, tiene acciones en el de Algeciras, está el puerto del Pireo, el famoso puerto del Pireo en Grecia. O sea, China ha estado invirtiendo pasta en de una manera silenciosa por todos los puertos así medio que del mundo. Lo está haciendo también en Pakistán, lo está haciendo en la construyendo, está, me parece que construyendo en Perú, uno de los mayores puertos del mundo. Construyéndolos, y porque al final el tema marítimo es vital, es fundamental. Por eso, una de las cosas así más extravagantes que ha pasado desde que Donald Trump toma posesión es el tema de Groenlandia, Panamá y Gaza. No sé si la gente se ha dado cuenta, pero por Panamá pasa el canal de Panamá, por Gaza pasa el canal de Suez, y por Groenlandia podría pasar la famosa ruta del noroeste, que ahorra probablemente la mejor ruta si se pudiera atravesar. Ahorra un montón de días, por lo menos 2 semanas en rutas que se están haciendo ahora, el paso del noroeste. Resulta que Rusia desde hace varios años ha invertido muchísimo dinero en construir una flota de rompehielos nucleares. Rompehielo nuclear es un barco inmenso, tendrá 200 metros de eslora, con un reactor nuclear de unos 900 megavatios dentro instalado, que se usa para romper el hielo. Tienen una flota, serán 4 o 6, el otro día se chocó uno con un mercante. ¿Qué provoca esto? Que zonas donde el hielo en ciertas épocas del año es mucho más fino, se puede romper de una manera constante, con el paso constante de estos barcos, y abrir nuevas rutas que den acceso a puertos rusos. De ahí se puede exportar pues gas natural licuado que pasa en el mar de Barents o en el norte del Ártico. Entonces se puede inundar el mercado de gas natural licuado ruso que entra en competición directa con el americano. Y eso a los Estados Unidos no le gusta nada. Por eso ha soltado el tema de Groenlandia, que es por donde pasa la ruta del noroeste, para tener controlado entre Groenlandia y Escocia, que es donde está su otra base de submarinos nucleares, o una base de submarinos nucleares británica con acceso a los americanos, que, bueno, en el caso de que Escocia se independizara, que estuvo a punto de independizarse hace poco, esa base se hubiera cerrado y Estados Unidos se hubiera quedado sin base de submarinos nucleares estratégicos en esa zona, una zona estratégica fundamental para Estados Unidos. Entonces, la cosa es de reclamar incluso Canadá como el estado número 51, va por ahí el tema de rutas marítimas. Donald Trump tiene muy claro que para seguir siendo el hegemón tienes que controlar las rutas marítimas y hacerle frente a las que pueda hacerse Rusia y a las que quiera mantener China. Europa, de Europa nadie cuenta, con Europa nadie cuenta. Y es un tema bastante, bastante interesante que nos dará. Sobre lo de Groenlandia, a veces la gente también dice la locura, ¿no? De intentar comprar un sitio y tal. Claro, es cierto que no recientemente, pero hay que recordar que para los estadounidenses es una cosa que no es tan extraña porque hay bastante de su territorio que es comprado. Ya no solo la compra de la Luisiana, ¿no? Que era aquella gran ampliación de territorio en su momento. Alaska lo compraron también al Imperio Ruso, y tienen unas cuantas islas por ahí y territorios que en su momento pues, los compraron. La Florida, California. Y entonces, claro, otros los conquistaron o los anexionaron de otras formas o tal, pero quiero decir, Estados Unidos con alguna frecuencia compraba sitios. Con lo cual, pues no la gente que no se, el... perdona, Ciria, con la gente que no se extrañe, la compra de Alaska fue hace poco más de 60 años. Yo creo que la compró. Lo compró yo creo que o McKinley o Roosevelt, el tío. Yo creo que fue en aquella época, sí, en el siglo XIX o por ahí. Pero que no es muy. Que la gente no compró hace 200 años. O sea, compró hace 100. Y hay otras incorporaciones, no necesariamente por compra. Pero, pues por ejemplo, o que pasase a ser Estado, me parece que es en los años 50, Hawái, por ejemplo, del año pasado. Quiere decir que incrementos del territorio, ya no solo con condición de Estado, sino de esos territorios no incorporados que tiene por ahí Estados Unidos, de eso es una cosa relativamente frecuente y que no es historia antigua para ellos, como para nosotros, que no adquirimos territorios desde hace siglos, ¿no? Realmente. Y en el caso del canal de Panamá, es que claro, la zona del canal dentro de Panamá, esto era una cosa controlada por Estados Unidos hasta el año 79, me parece. El último decreto que firma Jimmy Carter antes de marcharse es la cesión del canal de Panamá en el año 2000. Y tuvo claro, según llegó Reagan, dijo, yo esto no estoy de acuerdo. Pero tuvieron la tremenda suerte de que en el 99 estaba Bill Clinton. Y Bill Clinton cumplió el mandato y les entregó el canal que los republicanos nunca quisieron. Sí, pero bajo dominio y administración estadounidense estuvo, yo creo que de 1900... Hasta el 31 de diciembre de 1999. Que lo entrega Bill Clinton. Lo entregó Bill Clinton, diría yo. Es que además era soberanía norteamericana. Puro y duro. Lo hicieron ellos y la soberanía era de ellos. Era terreno americano, técnicamente. Uh-huh. Harry Truman intentó comprar Groenlandia. Tuvo la parte de la propiedad hasta el 99, pero estaba controlado plenamente hasta el 79. Da igual, la cuestión es que encima esto es una cosa que financió y básicamente construyó Estados Unidos, por eso lo controlaba. Bueno, lo hicieron los franceses, pero como todo... Sí, bueno, también hubo una idea de Carlos I, es el primero que tuvo la idea de hacer ahí un canal. Pero esa tal, al final lo financió y lo tenía controlado, igual que hablamos en los episodios de Israel del dominio que tenía Reino Unido y Francia y tal sobre el canal de Suez, claro, porque estaban involucrados en su... en hacerlo, ¿no? Porque eran los que realmente les interesaba. Digo esto, y de nuevo, como decís, la participación allí es incluso muy reciente. Porque a quien no lo sepa le parecerá que es que Donald Trump tiene ideas raras de, ¿y si me compro Guatemala? Porque me apetece, ¿sabes? Y no es eso. Es una cosa que es un interés estratégico de Estados Unidos, que siempre lo fue, que por eso lo hicieron, por eso tuvieron control y esa influencia hasta hace nada. Hay 4 intentos de compra de Groenlandia en la historia. La última la hizo Truman en el 46. Pero la última la hizo Trump. No, bueno, en 2019, la penúltima la hizo Truman. La última la hizo Trump en el 19, no esta, en el 19. Mm. Uh-huh. En el 46 Truman y luego en 1910 tienen otra y en 1867 que fue cuando compraron Alaska y ofrecían una cantidad enorme de dinero. Hay que tener en cuenta que Groenlandia tiene 20.000 habitantes, y no sé si ofrecían al cambio en la del año 46 o sea, equivalente al dinero de hoy, no sé si 200 y pico millones de dólares. Claro, es una tierra que evidentemente es muy fértil, aparte de ser en sí geoestratégica y interesarte por las rutas y por tener la posición, porque Groenlandia realmente, con la tierra haciendo un arco, estás entre los dos continentes, entre Europa y América. Pero tiene muchísimos, no solo gas, no solo petróleo, sino lo que llaman los minerales estos, las raros, tierras raras, minerales de estos, o de químicos, de estos, recientemente de los de la hoja la mítica hoja. Eso es, muchos de ellos son muy importantes. Y claro, ¿qué está haciendo Trump? Trump probablemente, lo primero que te dice es quiero comprar, pero es muy probable que lleguen a acuerdo con el Estado danés, que por cierto, Groenlandia ya es semi-independiente, no es territorio que pertenezca a la Unión Europea, es un territorio que Dinamarca sí pertenece a Europa, pero Groenlandia está en el estatuto de estos, de los países que siendo perteneciendo a Europa, no son europeos. Y es muy probable que lo que hagan sea arrendamiento como lo de Panamá. Lo que quiere Trump es que ni los chinos ni los rusos se metan en Groenlandia. A mí me da igual que siga siendo danés o que no, pero que no se metan, que es lo mismo que quiere exactamente en Panamá. Por eso ya en Panamá salió el presidente diciendo que rompía los tratos con China en ese sentido. sobre lo de Panamá ya veo cuál era el tal, porque yo estaba hablando de los territorios. Sí. Digo, la zona del canal de Panamá, Estados Unidos la dejó en el 79. Sí. Vosotros estabais hablando del canal en sí. No. La zona la dejan en el 79, sí, claro. Pero el canal lo entrega hasta el 99. El canal desde el 79 era compartido. Eso Panamá es. Estados Unidos. A partir de ahí era compartido y en el 99 la onda no por completo. Vale. Y lo que quiere Trump al final, dice, no, es que mis barcos, ahora ya visteis que a primero decía comprar el canal y ahora está diciendo que sus barcos pasan gratis. Lo que quiere es un descuento de arancel para competir mejor. Trump, ya lo expliqué muchas veces, Trump es un yuppie de los 80. El yuppie de los 80 negocia siempre muy agresivo de salida para ponerte en posición de desventaja y luego tú ya vas, él ya va cediendo sobre una posición que tiene recuperada y consigue el objetivo primario que quiere, que quería al principio. Es la negociación que se estilaba en los años 80, es muy agresiva, es muy, muy enérgica, es muy, hay mucho postureo y él lo que pretende es hacer eso. Él lo que pretende es hacer eso. Al final está jugando una batalla donde por ahora la mamatoria le está saliendo bien porque con lo de los inmigrantes se está mamando todo el mundo. Con lo de los inmigrantes, a Gaza ya se los coloca Jordania 500,000. A Petro los devuelve. Por cierto, Maduro, no está hablándose nada de los medios de comunicación, Maduro ya llegó a acuerdo con Trump y Maduro va a aceptar todos y cada uno de los inmigrantes venezolanos que van a ser en torno a 600,000 ilegales que están en Estados Unidos. Todos y cada uno los va a recuperar. ¿Por qué? Porque Donald Trump, con no reconocer a Edmundo González como presidente y, lo más importante, seguir a la Chevron, seguir teniendo a la Chevron, sacando allí, drilling baby drilling, allí de los pozos de PDVSA, y hacen el trato. Que lo que demuestra una vez más que Donald Trump es un tío de negocios. Y por mucho que tengas a Marco Rubio haciendo el papelón, al final Trump va por la pasta. Y Maduro no va a hacer como Petro, ni va a hacer como Claudia Sheinbaum. No se va a hacer el chulo para luego mamar. Maduro directamente viene mamado de casa. Ya va a decir, oye, por debajo sin que se entre la gente, pero yo te acepto a los inmigrantes, pero cómprame petróleo, que es de donde que necesito pasta para comprar pisos en la calle Serrano, Goya y Velázquez. Bueno, Petro ha aprobado lo que es la mamatoria. Sí, sí, sí. Uf. Que estuvo escribiendo tweets que era un momento diciendo, van, Petro, déjalo. ya está. Que queda mil y pico días, macho, que es que te vas a atragantar, te va a dar algo. Te vas a atragantar, tiene la epiglotis rota. Te vas a cansar de mamar. Y es que empezó, ya justificándose. Empezó diciendo que ni de broma y al final acabó mandando él a un avión propio a recogerlos. Apuesto, el avión presidencial. Tremendo, tremendo. Diciendo para que no vinieran esposados, ¿no? Si es que si los que van a, los que están aterrizando en otros países donde sí llegaron a acuerdo, sí que esos iban también sin esposar, pero la gente que piensa que iban a ir como estos de, como los presos que iban a Guantánamo, que por cierto, lo de Guantánamo también es otra manera de negociar. Es otra manera, otro poner a extremos. Ah, que no los quieres, pues mira, los meto en Guantánamo. Y ahora que me venga Amnistía Internacional. Bueno, oye, ¿por qué los metes en Guantánamo? Porque este, que es su país, no los quiere acoger de vuelta. Ya me está poniendo en una posición desfavorable donde soy el país y por humanidad tengo que meterlos en mi país porque si no los mete en Guantánamo. Y el tema de las cárceles en el extranjero, que... ¿Te ha gustado a ti? Lo escucharon aquí primero. Esa fórmula buena. Es lo lógico. Otra cosa de Trump. Trump, como todo empresario, sabe detectar quién hace bien las cosas. Igual que estudiaron a Milei, estudiaron a Bukele. Lo del Salvador es un auténtico milagro. Claro, con 1,000,000 de personas lo puedes hacer, pero es una proeza. El sistema penal que tiene, el sistema penal americano es un desastre. El sistema penal americano es un sistema absolutamente fallido. Son cárceles donde no es que no se reinserten, es que cada vez hay más gente. Y metes a mucha gente en la cárcel y fuera sigue habiendo todavía más delincuencia. Con lo cual la delincuencia se genera a un ritmo mucho más rápido que lo que tú reprimes. Él con El Salvador, que venía ese del ser el sitio del mundo, de los sitios del mundo, donde más muertos por habitante había, a día de hoy puede haber un muerto por semana. Números de Barcelona. O sea, ahora mismo San Salvador es menos peligrosa que Barcelona, pero bastante menos. Bueno, pero eso es muy fácil. Hombre, ya. Hombre, está en Honduras. Has puesto un ejemplo a ganar. Claro, sí. Claro, así cualquiera. He puesto allí a competir el coche de Alonso con el de Echenique. Es verdad que cualquier ciudad europea está en números, San Salvador ya está en números, no está en números de ciudades americanas. Digo americanas, no suramericanas, ¿eh? porque los números de las ciudades norteamericanas de asesinatos son altos también en comparación con Europa. En España podemos estar a 1,2 por 100.000. En estos países, en San Pedro Sula, en Honduras, pueden estar a 70 por 100.000, para que veáis la idea. Pues San Salvador igual está, o El Salvador en general, igual está en 2 por 100.000. Que Bélgica, Bruselas, puede estar en 2,3, 2,4, para que os hagáis una idea. Entonces él copia ese sistema y dice, coño, voy a pagarle yo a Bukele para que meta a los presos allí, haga otro CECOT gigante y le pago a tanto el preso. Cosa que no es nada innovador. Australia mandaba a los presos a islas de la Micronesia y les pagaba a los indígenas para que los tuvieran allí. Es una externalización de servicios de toda la putísima vida. O sea, como el que alquila un trastero. Claro. Alquila un trastero para meter muebles, pues alquila un trastero para meter gente. Fin. Claro, no tiene mayor misterio. Básicamente. O sea, aquí la clase de aviso que tú das es ten cuidado porque no vas a venir a una cárcel nuestra si haces algo. Vas a ir a una cárcel del Salvador. Correcto. Ya me encargaré yo de que en el trato que yo hago con el padrecito Bukele sea que tampoco engordes mucho en la cárcel aquella, que te junten a lo mejor con un grupo de esos que tienen la cara tatuada y a lo mejor te sale menos rentable de lo que tú pensabas montarme el numerito, que es lo que yo siempre he defendido que hay que hacer aquí. Aquí lo que hay que hacer con todo el que haga cualquier mínima tontería es mandarlo en preventiva, pero a Zimbabue. Digo Zimbabue por digo al azar, la dictadura más corrupta que haya en África. Mira, tenemos a Guinea Ecuatorial, que tiene acuerdos con España, que son tremendamente corruptos, que es un país pequeño y que tiene una isla, que es la donde está la capital, donde está Bamako. Perfecto. Y es un sitio ideal. Me sirve. Es un sitio ideal. Le pagas allí a los Obiang, el que van, según le pagues, le pagas ya en el concesionario de Rolls Royce o de Ferrari para que compre directamente allí la pasta para que no salga del concesionario. Y que, por cierto, uno de los Obiang tenía aquí un chalet en Gijón y andaba luego eso, Transparencia Internacional, porque estos tíos comerciaban con los diamantes, sacaban, lo utilizaban de puerto de sacar los diamantes del Congo belga, de lo que fue en su día era Zaire y hoy es la República Democrática del Congo, que como no tiene salida al mar, aprovechaba y salía por ahí. Total, que eso es buena fórmula y es una fórmula donde que Trump tiene una segunda manera de negociar o un segundo arma para negociar, que es el famoso arancel. El famoso arancel. ¿Por qué? Porque a Milei ya le dijo, no, contigo no te preocupes, que a ti los aranceles, contigo vamos a tratarlo de otra manera. El 25 se lo meto a este, a otro, y a ti no. Entonces tú al final, si te portas bien, yo jodo a Brasil, porque Argentina y Brasil son los dos grandes rivales, sobre todo en exportación de materia prima. Argentina y Brasil son el granero de América. Y Estados Unidos consume muchísimo más de lo que genera, sobre todo en materia prima inicial. Estoy hablando específicamente de una muy concreta, que es la soja, que se dan muy pocos países del mundo, entre ellos Argentina y Brasil. Si yo jodo a Brasil, por eso Lula está con la lengua que bien callada y bien cerrada, aparte de que Lula está bastante enfermo, por cierto, pero no se quiso pringar ni hacerse cuando lo de Petro, no se quiso hacer el euro tampoco, porque si Brasil, las exportaciones que tiene con Estados Unidos, sobre todo de soja, son importantísimas. Y Argentina básicamente vive, o podría vivir, de la soja y de lo que saque en Vaca Muerta. ¿Abriremos pochoclo este año con Lula? Está muy jodido, ¿eh? Estuve viendo un reportaje. Tiene cáncer, está mal. Es un tío que es probable que igual no este año, pero el que viene. Y es probable que cese y quede el vicepresidente, pero casi no puede hablar. Está cansado, se le ve muy mal. Está ahora mismo en la necroporra, está con el Papa. Ahí, como los 40 principales de eso, que estás ahí, el primero y segundo, que entraron de golpe los dos de repente, pues están ahí pegándose o el uno al dos. Pero bueno, pueden estar, cualquiera de los dos puede caer perfectamente. Perfectamente. Hombre, si coincide que palma el Papa y palma Lula y la mamatoria de Trump en el 2025, puede ser perfectamente el año del siglo, el mejor año de nuestras vidas en este siglo, pero de calle. O sea, eso sin duda. O sea, vamos la pochoclada y vamos, nosotros los de popitas allí, yo creo que invierten en bolsa y lo revientan, ¿eh? Hacen un stonk clarísimo. ¿No están cotizados los de popitas? Deberían. Vamos, porque yo últimamente les gasto muchísima energía. Hay que invertir en pochoclo, entonces, ¿no? Pero estos cubos que casi son más altos que Hasbulá. Trump se está tirando el farol con el tema de los aranceles. El problema de Estados Unidos es un problema que le pasa a los países hegemones cuando tienen una moneda fuerte durante mucho tiempo, es que sus balanzas comerciales son un auténtico desastre y les sale siempre más barato comprar fuera que fabricar dentro. Es lo que le pasa a Inglaterra con su libra. Básicamente Inglaterra es un país de asesores financieros. Toda la industria inglesa, solo hay que mirar lo que ha pasado con su industria automotriz, ¿no? Que es la más intensiva en empleo, ¿no? Todos los MG, Land Rover, Jaguar, Rover, de todas esas marcas que tenían, cómo se han ido diluyendo. Y eso lo hace el tener una moneda muy fuerte, que te hace, te salen, para ti es mucho más beneficioso comprar fuera directamente que el invertir dentro, tomar riesgos y tal. Eso le pasa a los americanos desde hace tiempo. Si te ves la balanza comercial que tienen con los chinos, totalmente desequilibrada. Ellos tienen una balanza con todos, ¿eh? Los chinos de media son 90-10, 95-5. Es decir, China no compra absolutamente a nadie y le vende a todo Cristo. Menos con los alemanes. Entonces, Estados Unidos le compra muchísimo a China porque tiene un dólar fuerte, porque lo imprimen, porque está respaldado por su petróleo y su armada. Hay mucha demanda de dólares. Hay mucha demanda de dólares. Nadie sabe siquiera la cantidad de dólares que hay. Nadie sabe ni siquiera la cantidad de dólares que hay. No. El propio narcotráfico. O sea, no solo el petróleo, el narcotráfico también se mide en dólares y el narcotráfico está sacando tantos dólares del sistema que está escondiendo la inflación. Aún así hay muchísima inflación. Los salarios se están disparando en Estados Unidos porque también los precios están subiendo y ellos se están separando un poco del resto del mundo. Eso les viene muy mal. En el largo plazo, en el corto, pueden comprar todo lo que les dé la gana. Pero si ponen aranceles a cosas que ellos no producen y se tienen que poner a producir, hay cosas que no pueden producir. Por ejemplo, aluminio. Estados Unidos lleva sin producir aluminio primario a lo mejor 20 años. ¿Por qué no le salía rentable? Porque eso es electrointensivo, porque es caro, porque no sé qué. Y le salía muy barato comprarlo en China, que el aluminio en China está subsidiado. Y están haciendo dumping. Y de hecho, esa era una de las intenciones de China, cargarse el sector del aluminio americano haciéndole dumping. Entonces Estados Unidos pasó por el aro y empezó a comprarle el aluminio a China y ahora le ponemos un 20, un 25, un 30, un, el que sea, un arancel al aluminio chino y ya no me compensa, porque esa es la intención, ese es el objeto siempre de los aranceles, el proteccionismo, ¿no? Eso es algo muy del siglo XIX y de principios del XX, que en algunos casos te puede salir bien, en otros casos te puede salir catastrófico. En España salió hasta la Primera Guerra Mundial a Estados Unidos le salió bien, pero claro, era otro contexto ese proteccionismo. Por cierto, otro gran batalla china es el acero, que Estados Unidos siempre tuvo arancel y sigue teniendo aranceles con respecto al acero chino. Eso es absolutamente estratégico, siempre los tuvo, Biden los aumentó. Y con China actualmente va a mantenerse eso. En Estados Unidos la guerra con China al final es una guerra de materias primas básicas. Es de materias primas básicas. Estados Unidos, como le pasaba a la Unión Soviética, ya no produce las cantidades de acero gigantescas que producía. Porque una vez una sociedad industrial se desarrolla, después de décadas, las necesidades de acero se estabilizan muchísimo y empiezan a bajar. Por eso el Rust Belt ya no es el Rust Belt, simplemente son ciudades dormitorios. Ya no hay las grandísimas acerías que había en la zona. De hecho, las grandes fortunas de Estados Unidos vienen de aquella época, de finales del 19, principio del 20, de producir de acero, como los Vanderbilt, creo que eran los que hacían acero, o creo que era Vanderbilt o Carnegie. Yo me parece que los dos, se me ocurren más, pero en Estados Unidos. Entonces, sobre todo, la gente tiene el emblema, el estado de Pensilvania, pero no solo Pensilvania, es decir, cogía Pensilvania, pasaba por, cogía del estado de Michigan, Pensilvania, cogía un cacho de Ohio, y todo eso era lo que era el cinturón del óxido, el Rust Belt, pero que el acero fue absolutamente, para la construcción, fue absolutamente básico. En Estados Unidos hay muchísimo la construcción y a día de hoy es verdad que se gasta muchísimo menos, pero sigue siendo estratégico. Estados Unidos lo tiene como una cuestión estratégica y yo creo que además un carácter, sí, por carácter reserva, militar. Está en la lista de materiales estratégicos que yo recuerde, pero en el caso del aluminio, que también es un material estratégico para ellos, casi todo viene de Canadá y de China, sobre todo de China. En China porque está subsidiado, o sea, China sale perdiendo vendiendo aluminio al mundo. De hecho, hay una política del partido chino para que no se venda aluminio al exterior. Ellos ponen su propio impuesto, pero aún así sigue siendo muy barato. Y ellos lo importan también, los americanos importan el aluminio de Canadá porque Canadá tiene una energía muy barata y el aluminio primario es altamente electrointensivo. Por cierto, alguien que nos había cierta duda, la gente, dicen, ¿por qué de salida Trump pone un 25% de arancel a México, o quiere poner un 25% a México y un 25% a Canadá y sin embargo un 10% a China? Ahora que estábamos hablando del acero, precisamente es por eso. Uno de los regates que hacía China para saltarse el arancelismo era instaurar empresas en México chinas que importan su propio acero y lo pasan por carretera o de México o de Canadá y lo pasan por carretera a Estados Unidos librándose de ese arancel. Porque en Estados Unidos, al ser un producto mexicano, es técnicamente es made in México, pero la práctica es chino. Entonces eso lo descubre Estados Unidos. Y claro, eso no solo con el acero, sino con todos los materiales. Con lo cual, Estados Unidos solo tiene dos entradas por tierra. Una por Canadá y otra por México. No linda por tierra con nadie más. Entonces, la manera de regatear el arancel solamente es esa. De regatear el arancel de China con Estados Unidos es eso. Si yo blindo con aranceles a los dos de arriba, hagan lo que hagan, me van a tener que pagar. De hecho, el fentanilo que entra de Canadá es chino. Correcto, correcto. Eso se está haciendo en Europa. Los chinos están haciendo la misma política en Europa con los coches. Directamente están montando fábricas de sus coches en Europa. Un claro ejemplo es la antigua Nissan de Barcelona, donde se va a construir, se va a fabricar el Ebro. Simplemente han registrado una marca española, pero son coches chinos, diseño chino, fabricación china, y se va a ensamblar en Barcelona para evitar el arancel. Se está haciendo también en Alemania. BYD está abriendo fábricas. La intención es hacerse con todo. Y Trump le quiere parar los pies. Europa no... Es lo que pasa con la centralización de Bruselas, que es un dinosaurio gigante, excesivamente lento, que no va a pararle los pies a China. Y la estrategia de China es siempre hacer dumping. Es cargarse los mercados de los competidores para luego hacerse con ellos. Y monopolizarlo. Y monopolizarlo. La intención es esa. Sí, es verdad. Es verdad. Europa no se está enterando de nada. Pero bueno, no es que no se esté enterando de nada. Aunque se entere, no tiene capacidad de reacción. No hace nada. No puede hacerlo con la burocracia que tiene montada. Es imposible. Es imposible. Han tardado 15 años en acordar imponer el USB-C, el cargador universal. Han tardado 15 años en eso. Imagínate cuando terminen de darse cuenta de lo que está pasando con la automoción, los coches ya son voladores. Otra cosa que quería comentar, y es algo que ha prohibido, ha sido una de sus primeras medidas, don Donaldo Trump Parera, es la prohibición de las operaciones de cambio de sexo en niños. No sé si nuestros escuchantes y oyentes estaban al tanto, pero en estados como el de California, tu hijo podía ir al instituto o al colegio de primaria, y si el profesor identificaba que el niño podía tener una tendencia transexual, es decir, que se encontraba o se sentía del sexo que no, de un sexo diferente al que con el que había nacido, como autoridad podía estar por encima de la voluntad de los padres a la hora de decidir si se le cambiaba de sexo o no, si se le hacía se le iniciaba un tratamiento, primero hormonal y luego el cirujano. Muchos padres tuvieron que largarse de California a Texas, donde eso está totalmente prohibido. Elon Musk también cuenta su experiencia con uno de sus hijos, ¿no? Y dice que se lo arrebataron. Hay diversidad de opiniones, pero en California se estaba dando. Se estaban literalmente robando niños de los institutos para llevarlos a un quirófano y te los devolvían a casa con el de sexo cambiado. Y estamos hablando de niños de 12 años. Eso se ha prohibido. Y muy bien prohibido, por cierto. ¿Qué os parece? Me parece, solo una pequeña matización del lenguaje, hay que dejar de decir lo de sexo cambiado. Hay que decir mutilado. Sí, sí. Porque el sexo no se puede cambiar. El sexo no se puede cambiar. No se puede cambiar. No se puede cambiar. Da igual lo que te hormones, da igual lo que te mutiles. Serás un hombre mutilado si eres un hombre que quiere ser mujer, o serás una mujer mutilada si es al contrario. Pero lo siento, pero la biología win una vez más. De hecho, nunca un arqueólogo ha encontrado el esqueleto de un transexual. Por lo que sea. Por lo que sea. Yo creo que California es un estado fallido. Es ahora mismo lo que puede ser ahora mismo Siria. Siria al lado de California es Singapur, moralmente. el estado de derroición mental que tiene, porque además California es un banco de experimentos de todo lo woke. Igual que la gente marchaba de pueblos de Montana en el 68 al verano del amor, 67, al verano del amor, a vivir en comunas, allí al barrio de Castro, San Francisco, a día de hoy el profesor woke de cualquier estado de Dakota del Norte, donde allí no le dejan ser woke porque evidentemente lo meterían en la cárcel, con razón evidentemente, lo que hace es emigrar a California a poner en marcha todos estos experimentos. Con lo cual es el cecot de Bukele, California es un cecot de Bukele con la misma maldad que los de la Mara Salvatrucha y la 18, solo que con rango de profesores, con rango de funcionarios políticos, otra cosa que prohibió Trump también, que no hubiese esos comisarios que son los que dicen si este niño es trans o este no es trans, si aquí hay diversidad o no hay diversidad, que son los que están cortando la cabeza ahora mismo en el DOJE, es precisamente ese tipo de funcionarios federales. California sigue teniendo los estatales, pero los federales eran miles y miles. Y entonces esto es un paso muy importante. Y la reacción que tuvo, a mí me parece que demuestra que los demócratas ni ellos mismos se creían todo esto. Nadie ha abierto la boca. Es que yo creo que hay un cambio cultural que se ve en cosas aparentemente no relacionadas. Cosas que parece que no tienen nada que ver, pero que sí que tienen que ver. Porque todo forma parte de un todo. Lo que dice Campos de que los demócratas no están chiando tanto como uno esperaría, tiene que ver con que se dan cuenta, bueno, no se dan cuenta todo lo que deberían, pero que en este tema están en una agresiva minoría y que el sentir general de la gente, como mínimo, si alguna vez fue mayoritario eso, que creo que no, desde luego la presión social para fingir que opinabas a favor de ese tipo de cosas se ha levantado por completo en Estados Unidos, ¿no? Salvo en sitios pues como California, en algunas zonas de California donde hay círculos de gente cada vez más separada del mundo real donde vive todo el mundo. Una cosa que tiene que ver con lo fiscal, pero no solo con lo fiscal, pese a lo que diga la gente, que ocurre en Estados Unidos, que hay un éxodo de California a Texas, que está allá al lado, y en parte ocurre con alguna cosa tecnológica, y eso sí que está claramente guiado por la cuestión tributaria, pero otra cosa que hay es un éxodo de cómicos, por ejemplo. Joe Rogan fue el más prominente en esto. Hay que recordar, y de esto hablamos en el podcast en el que vinieron los de Terra Ignota, de cómo hubo un giro también en eso, ¿no? En el espectro ideológico que ocupaban gente como cómicos famosos, con podcasts famosos, ese tipo de cosas. Esa gente eran Bernie Bros la primera vez, y ahora apoyaron a Donald Trump, muchos de ellos. Y toda esa gente, a su vez, se mudó a Austin, a Texas. Y, de nuevo, no solo una cosa económica, porque toda esa gente encima apoya a Donald Trump. Toda esa gente se cansó de todo lo que representaba socialmente California. Y esa gente tiene muchos seguidores, muchos de los cuales, como digo, realmente vienen todos ellos de ser demócratas. Pero que este tipo de asuntos, como parte de la cosa trans, justo en esto Joe Rogan no es, es bastante pro-trans y tal. Pero hay esta clase de asuntos son los que a más gente cada vez le fueron chirriando, la cuestión de la libertad de expresión, que de nuevo está relacionado. ¿Estaba realmente todo el mundo a favor de que se pudiese operar a niños sin preguntar a sus padres? No, claro que no. Ese es el tipo de cosa que es imposible que sinceramente en privado esté todo el mundo a favor. Es el tipo de cosa que una minoría impone la moral social y hay mucha gente que simplemente se calla por cobarde, ¿no? Perdón, ¿qué ibas a decir? No, porque a lo mejor no hay una mayoría social desde el punto de vista neto, pero sí hay en sectores, sí hay mayoría que apoyan ese tipo de medidas. En este pendulazo que se ha dado, es decir, casi todos los sectores se han volcado del votante demócrata al votante, o sea, al partido republicano, pero hay dos sectores que no se mueven, y no se mueven ni un ápice, que es la mujer negra y la mujer blanca con estudios universitarios de sociales. Pero un subsector es como decirme que en el partido nazi siguen pensando lo que piensan los nazis, ya, claro. Eso es, pero es un sector sí, relevante. Pero voy a decir una cosa, en este tema de cambio de sexos son dos núcleos de población muy importantes para ese tipo de decisiones. Sí, sí. sea, sí, porque... pero es que todas las cuestiones tienen, no, estos grupos tienen otros. O sea, la cuestión es que siempre hay núcleos sociológicos en los que se apoya principalmente una postura, por extrema que sea. Pero para que permee al conjunto de la gente, precisamente la gente que no tiene las taras que fomentan esa clase de situaciones, porque esto lo podemos hablar en un podcast específico, pero claro que lo de los niños trans siempre tiene que ver con la madre. Yo sí. Digo una cosa, y lo hablaremos, porque este tema le quiero meter mano. En salvo la gente que toda la vida, antes de que se pusiese de moda, tuvo problemas de disforia y no sé qué, que siempre existió, todo lo de la moda esta son madres neuróticas. Habría que definir bien a qué nos referimos con disforia de género, pero yo creo que la disforia son las madres. Bueno, pero el contagio social que hay ahora no tiene que ver con el que hubo... con el que había antes. Una época en la que solo era una desgracia, nadie te aplaudía por eso y aún así había alguno. Y de pronto, ahora que hay zonas enteras en las que la gente te aplaude, de pronto hay cientos. De pronto, antes ningún actor tenía un hijo trans y ahora todos los actores tienen un hijo trans. Claro, es que justo eso es la prueba de que no existe la disforia de género. No, es la prueba de que se puso de moda. Para mí sí, para no. Mí hay gente que sí, ¿eh? Yo conozco una persona que efectivamente déjame que lo matice. Existe la disforia de género desde el momento en el que se te induce que esa es la solución a otro problema. No. Esa es otra discusión. Lo que yo estoy diciendo es que el resultado de un contagio social que hay ahora... Sí, yo eso no lo pongo en duda. Igual que la anorexia. Estoy yendo más atrás. Hubo un momento que se puso de moda la anorexia, en un cierto caldo de cultivo especialmente, mucho más en chicas que en chicos, este tipo de cosas, pero siempre hubo alguna gente, incluso cuando no había nada de contagio social, que tenía ese problema. Y yo creo que hay problemas que cuando cambian cuantitativamente, cambian cualitativamente. Porque no es lo mismo que haya una persona suelta solucionando su vida como él vea, y otra que convirtamos en una norma social según qué cosas. A mí me parece... Pero bueno, no quería cerrarme en eso porque da para... No quiero profundizar, solo quería apuntarlo. Lo que se ha creado es una disforia de género ideológica aceptable como opción política. Exactamente. Ya está. Exactamente. Ni cosa clínica ni nada. ¿Y con qué tiene que ver todo eso? Y tiene que ver mucho con la libertad de expresión en la práctica, con que la gente se sienta realmente libre de decir lo que realmente todos estábamos pensando. Tiene que ver con la corrupción política. Y entonces, uno de los cambios que yo noto más es el avance, en el que este podcast fue pionero en el mundo, del LOL político. Donald Trump, y esto ya lo tenía él, una de las cosas que más irritaba al establishment era que no se tomaba muy en serio el establishment. Hacía bromas donde nadie haría una broma, en un debate donde todo el mundo se la estaba dando de importante, él decía, me meto con Rosie O'Donnell, ese tipo de cosas, ¿no? Y así fue como fue barriendo a la gente en los debates, ¿no? Cuando le dijo Megyn Kelly, que ahora es fan de Donald Trump, en su momento le decía, es que has llamado a mujeres, no sé, comparado con cerdas, con no sé qué, y él, con un timing perfecto de cómico para en el momento, dice, solo a Rosie O'Donnell. y salidas de estas, por ejemplo, ahora, J.D. Vance, el tío, está siendo un absoluto crack de la demolición últimamente, en el que me sudan la polla vuestras historias, que no estoy jugando a la mierda esta vuestra. Entonces le está contestando, tanto en Twitter como a periodistas en entrevistas, de decir que no te compro esto, que me dejes en paz, que esto es una chorrada. Estilo Adorni, por cierto. Y eso es una actitud súper liberadora. Esto es una actitud súper liberadora que influye en un montón de cosas. De pronto la gente dice, sí, hombre, todo lo que estamos diciendo en privado, en los bares, en un grupo de WhatsApp y no sé qué, lo podemos decir en público, por fin. Sí, en realidad siempre lo pensamos, pero ahora ya se puede decir que el emperador va desnudo. Lo dice el vicepresidente, lo dice el presidente, y ya no es solo que Trump está loco. Ya la cultura es esa. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el apoyo de los cómicos, que era esta cosa irrespirable, decir, porque es justo la clase de profesión en la que esa actitud es crucial. Y, por ejemplo, a mí una cosa, Elon Musk es muy así, ¿no? Lo de que se llame de Doge, esto viene porque había la memecoin esta, o sea, la cripto esa con la cara de un perro del meme de Doge, y yo recuerdo que, no sé si fue en Twitter o fue una conversación, pero recuerdo ver cómo a Elon Musk le decían, oye, sería risas que se llamase Doge, el departamento, lo que sea que vayas a hacer en el gobierno. Y él te dijo, pues si llego lo hago, jaja. Le dijeron, no hay cojones. Y dijo, claro. ¿Que no hay cojones? Entonces, el tío está haciendo un trabajo muy serio, muy real y muy importante que hay que hacer, pero con una capa de LOL encima, because why the fuck not. Y eso añade una relajación social, porque cuando tú estás mintiendo, cuando todo el mundo tiene que hacer un teatrito y nadie cree lo que está haciendo, hay una tensión. O sea, tú cuando vas a un sitio y estás diciendo la verdad, estás relajado, pero cuando tienes que venderle una moto, hacer un teatro, estás tenso. Pues a la sociedad en su conjunto le pasa eso mismo. El último LOL de Trump fue que le preguntaron, oiga, ¿va a deportar usted al príncipe Harry? Y dijo, no, no lo voy a deportar porque bastante tiene él con su mujer Meghan Markle, que ya es, que es terrible. Eso hoy se lo contesta a el hijo de la reina inglesa, a la mujer de la reina inglesa, que es verdad que todo el mundo sabemos eso, pero con sus cojonazos va y lo dice en una rueda de prensa. Dice, bastante tiene con su mujer. Hay cosas que ya no llaman la atención, pero que antes eran impensables, como que después del accidente del avión en el que cae en el río, le dicen, va a ir al lugar del accidente. Dice, el lugar del accidente, que es el agua, ¿qué quieres? Que va a echar un... que vaya nadando. Sí. Y esto ahora ya no nos llama la atención, ¿no? No es ninguna gran cosa, pero en el momento era como, oye, esto en lugar de ponerse solemne. Y claro, ahora la cosa es que la izquierda se quedó en la minoría cultural porque siguen con el ceño fruncido, mamando, porque tenían a todo el mundo cogido del cuello con todas estas gilipolleces y la gente dice, que me dejes en paz. Y entonces hay esta cosa liberadora, ¿no? De cuando a la gente le da igual, ya no los puedes obligar. Lo que opine el New York Times, que se lo metan por donde les quepa, ¿no? Entonces hay una liberación social general y los otros siguen mamando como cochinos, con el ceño fruncido diciendo, no, pero no deberías pensar que la gente, que me dejes en paz, hombre. Y los otros diciendo, esa será tu opinión. Exacto. Hay un detalle antes de la campaña o durante la campaña electoral, hay un detalle que sale un anuncio o algo de la NBC y no sé quién en Twitter se la tira a Elon Musk. Hoy está la NBC tal y Elon Musk dice, ¿cuánto piden por la cadena? Al día siguiente salieron, la NBC es la Sexta de allí, al día siguiente salió Charo Chárez de Matinales, la presentadora, porque está, yo creo que está Guppy Goldberg por la tarde y una Charo por la mañana, literalmente llorando, sollozando, porque Elon Musk podía comprar la NBC. Es decir, es un nivel de mamatoria tal que hasta un tiro con dos defensas encima a 2 metros de la línea de triple va dentro. O sea, está metiendo absolutamente todo. Absolutamente sí, sí. Todo. Cualquier cosa que tira va adentro, porque están mamando hasta con el mayor churro que no tocaría ni aro en las situaciones más óptimas y va para adentro. Mira, ejemplo de caso de diferencia cultural tremenda. Resulta que hace poco creo que echaron precisamente de Doge a uno porque había publicado en Twitter hacía no sé cuánto unos comentarios diciendo hay que normalizar el odio a los indios, cosas así. Sí. Entonces, los gordos, ¿no? Big Balls. Sí, Big Ball. Y entonces a este lo echaron. La cuestión es que le preguntaron... A J.D. Vance dijo que no le gustan las palabras, pero que lo metan, que si es por eso que lo traigan de vuelta. J.D. Vance escribió en Twitter, además, en X, diciendo... Mira, evidentemente, porque J.D. Vance está casado con una india y sus hijos son medio indios, racialmente. Y entonces, eso dijo eso, ¿no? Quiero decir que a mí, pues evidentemente no estoy de acuerdo con decir eso, pero me niego a esta mierda de perseguir a la gente a ver si le encuentro un tuit de hace 10 años, no sé qué. Y esto el vicepresidente, ¿no? Diciendo, si es por mí, que lo readmitan, no sé qué. Y entonces ya fueron estos correveidiles, que son los chivatillos de patio insoportables de toda la vida, que habían estado, se hicieron con la profesora la pandillita los últimos años, pero ya la gente se hartó. Y van y le dicen a Donald Trump, oye, ¿qué opinas de que no sé qué? Porque dices de qué tal. Y entonces dice Trump, yo no sé los particulares de la cuestión, pero J.D. Vance dijo que le parecía bien que lo remitieran. Bueno, pues estoy a favor, sí, venga, para adelante. Y ahora salió Elon Musk y dijo, venga, sí, tienes razón, y lo remitió y ya está, ¿no? Estas cosas antes eran impensables hace no tantos años y por cosas muchísimo más leves, ¿no? Hace 3 meses. Efectivamente, porque son muchísimo más leves. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con esta relajación de decir, podemos dejar de sobreactuar. Y entonces vino un congresista, que encima, por cierto, es el representante del 17º Distrito de California, parece que es donde está Silicon Valley y todo eso, y que es indio. Y ya le dijo a J.D. Vance esta cosa de, bueno, esto no tendrá que, no sé qué, se puso a intentar dar la matraca a esta. J.D. Vance le dijo, vete a la mierda, no sé qué. Y el otro le dijo como, pero no tendrá que por lo menos pedir perdón. Y digo, por el bien de tus hijos y de los míos. Y J.D. Vance como, mira, vete a tocar los cojones a tu puta madre. básicamente. Le dijo, no sabes el desprecio que tengo por esta mierda. Se tiró ahí un hilo, ¿eh? Decir, ¡ah, qué asco de peña, hombre! Es decir, mis hijos no van a ser unos pringados y unos quejicas de mierda como tú. Básicamente, ¿no? Es el espíritu lo que se puso a decir, ¡qué asco de actitud, por Dios, tal! ¿No? Y entonces, claro, hay como de pronto un país de gente diciendo, un poco relajada, no intentando ofenderse, y además esa idea de América alegre y faldicorta, frente a esta gente diciendo con el dedito en esto, todo el rato riñéndote y dándote el coñazo, ¿no? Y entonces la gente está libre para decir cosas como, no, mira, estoy en cosas tan obvias como decir, yo es que estoy en contra de que se mutile a los niños sin preguntar a los padres. Evidentemente, pero antes ni esas cosas se podían decir, ¿no? Estaba todo el mundo tenso. Y ahora la gente le abuchea a Taylor Swift en los partidos. Este es el mundo libre. Precisamente, esa es la clave. Ahí está el paradigma. Ahí está el paradigma. La gente perdió el miedo. Lanzo una pregunta, Maeses. ¿Es exportable a España un sistema de LOL? ¿Cómo está la situación en España? Porque ya hemos explicado. En España todavía se intenta, ¿no? Darle una explicación a una persona de izquierda que te ha soltado tremenda trola sobre cualquier cosa, sobre el cambio climático, sobre las energías renovables, sobre el salario mínimo, que hoy lo podemos comentar también, que ha sido muy curioso. Y la respuesta que siempre tiene esa gente trolera, esa gente malvada, lo que tienen enfrente es una persona con una muy buena voluntad, ¿no? Que lleva 30 años en su puesto de trabajo, que es funcionario o lo que sea, intentándole explicar de una manera muy paciente, eso es algo que hace Rayo con muchísima paciencia, explicarle a trolls, a gente que está literalmente enferma de la cabeza, no, mira, es que esto no es así por esto, por esto y por esto. Y le enseñan PowerPoint, le enseñan las cuentas, oye, mira, esto es las cuentas, y no se dan cuenta de que están tratando con auténticos hijos de la gran puta. Entonces, aquí todavía sigue... ese buen intencionismo de no, mira que te lo explico cuando la respuesta poco a poco a lo mejor se va abriendo esa puerta, pero por ejemplo, nosotros tenemos humor estatal, no hay ni un humorista que se salga del guión de la PSOE. O sea, el humor en España desde hace unos años es auténtica mierda. Porque es el argumentario del PSOE intentando hacerle gracia a gente que tiene más de 60 años, más de 70 años, está en su sillón y está poniendo la tele todo el día. Bueno, ya viste los Goya el otro día. ¿Cómo podría? Sí, pero es que los Goya es que no los ve nadie tampoco, ¿no? Eso no es audiencia, pero no se trata de lo que hacen esos días por las tonterías que dicen. No se trata de que pueda tener. No se trata de que lo vea mucha gente o poca. No sé la audiencia que tuvo la gala. Se trata de ocupar todo el espacio. O sea, no me ve nadie, pero estoy ocupando. ¿Sabes? No estás tú. Y lo ocupas. No existe. Es un prietas las filas. Lo que el Goya del otro día fue un prietas las filas. Fue un toque de silbato de Pedro Sánchez de aquí no se mueve nadie. Y el que se mueva no sale la foto, lo que decía Alfonso Guerra. Porque en España... Don Alfonso Guerra Parera, que entendió perfectamente cómo funcionaba este país. Cómo funciona, sí. Pero es un personaje que hay que estudiar a don Alfonso Guerra. Porque él era el internista, era el que realmente gestionaba todos estos fenómenos. Y a quien se salía, pues ojo, multazo de Hacienda o postergado, como a Pedro Ruiz, por criticar al PSOE, se lo cargaron Alfonso Guerra. Y luego lo de Lola Flores fue algo por el estilo, pero creo que había sido Borrell. ¿En España es exportable el proyecto? No, a día de hoy. ¿Por qué? Porque el 60% en Estados Unidos, dos tercios realmente, no ven la televisión, solo se informan por internet. Y en España es menos de un 20%. Entre la gente joven, sí, pero en España tenemos un problema, y en toda Europa, de demografía. Y sabéis que en Twitter, lo digo continuamente, estuve en un spy discutiendo con Pirata hasta las 5 de la mañana, en el que sucesivamente, por lo menos en dos ocasiones, me mandó a tomar por el culo, lo cual está grabado y documentado, capturado debidamente, y precisamente por eso, porque no entiende o no entendió que es un problema de edad. La gente mayor, esa que es como Rayo. Rayo es un boomer de 30 y algo años. Intentad dialogar con los rojos. Con los rojos hay que hacer como hace J.D. Vance. O se les insulta, o te ríes de ellos, o los desprecias, o los ignoras. Solo hay cuatro. Bueno, despreciar realmente, insultar y despreciar, vamos a meterlo en un pack. Es decir, o los deshumanizas como hago yo, o literalmente los insultas, que ya es darles una categorización mayor, o los desprecias. Solo hay tres alternativas con ellos. Si haces eso, lo que antes decía Ciriaco es muy interesante, porque al reírse de ellos, ellos empiezan a funarse entre ellos, empiezan a cancelarse entre ellos, porque como no les sigues el juego, ellos en su caínismo tienen que quemar a alguien y acaban quemándose entre ellos. Entonces, al final, la gente pasa de ellos, mira, no voy a discutir, no quiero saber nada contigo. Entonces, entre ellos empiezan a cancelarse. A Bill Maher empieza a cancelar al otro porque Bill Maher es de los pocos críticos dentro de la izquierda y al final acaban a hostias entre ellos porque son antropófagos y cainitas. Entonces, en España pasa igual, ¿eh? De vez en cuando sacrifican algunos. Pero muy pocos. Siguen siendo el pretas las filas porque aquí la PSOE es el régimen perfecto. Ya es por rencillas internas. Lo hacen por rencillas internas. Por claro. Propio. Es más interno, no, claro. Como Errejón. Como con Errejón, claro. Como con Errejón. Yo, sobre la exportabilidad, hay dos cosas, claro. Una, que es poco alentadora, que es, a pesar de que en prácticamente todos los sitios esta cosa avanza más que en España, en prácticamente todo tipo de países, la realidad es que los dos ejemplos más brillantes de eso, de los que llevamos hablando todo este rato, son Estados Unidos y Argentina, que son dos países muy distintos, pero que tienen en común, con todos los defectos que eso trae, que son como pueblos con un importante elemento indómito, de gente que está un poco pirada y que, a pesar de que en Argentina tienen este historial peronista, opresivo y tal, Argentina es un poco un caos porque la gente es, otra cosa es que les encanta la mamandurria, pero no se dejan controlar tanto como en otros sitios. Y Estados Unidos es un credo muy importante, ¿no? Y España está domada más que ningún otro país, o sea, es una cosa, es el extremo contrario, ¿no? Esa cuestión es poco esperanzadora. Pero además hay otra que podría ser esperanzadora, pero creo que hay que matizarla con lo que decía Campos. Claro, uno de los motivos por los que en ambos casos, sobre todo esta última vez Donald Trump, esto lo dijimos también, abundamos en eso en el episodio ese con Terra y tal, se apoyó mucho en ignorar directamente a los grandes medios. Es decir, yo esto lo voy a ganar en los podcasts, en los no sé qué, vosotros no pintáis nada. Mando a J.D. Vance, que es así muy educado y va bien vestido y habla bien si quiere, pero a mandaros a tomar por saco. Y si queréis seguir con vuestras tonterías, yo me largo y da igual, ¿no? Pero claro, para poder hacer eso, hace falta que esos medios alternativos tengan una presencia social suficiente para tener ese volumen de influencia. O que por alguna rotura del sistema, gente como Milei esté en los medios principales y se haga famoso en los medios principales y se cargue el sistema, ¿no? Pero que sea una cosa alternativa que surja de esa manera. En España, el nivel de filtro que hay de la información es terrible. Porque podría... Voy a dar un pequeño salto. Antes decía lo de Taylor Swift. Para el que no lo sepa, Taylor Swift es la novia de Taylor Kelsey. Del de los que perdieron. Del de Kansas. Y entonces está mucho en los partidos de la NFL, ¿no? Y muchos de los seguidores de la NFL están hasta los cojones de que la enfoquen todo el rato y tal. Pero Taylor Swift se significó en la campaña a favor de Kamala, seguramente porque le soltaron pasta, porque a Beyoncé, por ejemplo, le pagaron millones. Por eso. Ella tocó en un concierto que cada uno cobraba 3 o 4 millones por ir a tocar 4 canciones. Claro. Pero bueno, entonces estaba usando su fama, lo de toda la vida, ¿no? Para leerle la cartilla a la gente. Y la monserga de siempre y tal. Y ahora todo el mundo ya se siente libre de por fin enfocaron el otro día a Taylor Swift y la gente la bucheó. Porque es como, y no sería tanto a Taylor Swift, sino como que ya estamos hartos de toda esta mierda. Es una demostración de, efectivamente, el antiguo régimen se acabó. Lo de hacer como que porque eres famosa te tenemos que escuchar, te callas ya. Y ella puso una cara que dices, ¿esto qué está pasando? ¿No? Delante de 100 millones de personas, que son las personas que están viendo aproximadamente a la Super Bowl en ese tiempo. Es decir, no es que abucheen a Taylor Swift un día a la salida de un restaurante en Nueva York. Es que en televisión, en primera plana, 10 minutos antes aplaudían a Donald Trump y aquí pitan a Taylor Swift. Pero un abucheo importante. Pues aquí, en la cosa esa que yo ni sabía que estaba ocurriendo, o sea que ya ves, estoy boomerizado para eso, estaba Jordi Wild haciendo la velada esa de gladiadores loca, y el público, en un momento así, medio de coña contestando a otra cosa y tal, pero se puso a cantar contra Pedro Sánchez. Y esto era un evento pues también con mucho seguimiento y tal. Entonces ahí dirías, oye, pues entonces se ve que aquí también es exportable, porque claramente ese sentir también existe aquí, en el mismo tipo de capas de población. ¿Qué pasa? Que esas capas de población aquí son mucho menos abundantes y tienen menos poder político que allí. Y tienen menos edad. Allí eso te lo hace la gente de 45 y 50 años. Aquí te lo hacen los menores de 25, todavía no llegó. España siempre va con 10, sobre los países europeos y Estados Unidos, sobre los países de primer mundo, siempre va con 10 años de retraso en política. Absolutamente, siempre, pero históricamente. Y no llegó ni llegará hasta que no haya un cambio importante. Y sobre todo, eso lo cantaron dos veces, lo de Pedro Sánchez, hijo de puta, lo dijeron dos veces. Lo dijeron, una, cuando estaba en pleno combate, y dos, en pleno, en mitad del monólogo, interrumpiendo a David Suárez. Que dijo que sí, sí, ya sé que sois todos seguidores de un tío blanco hetero, porque ese quedó funado. Que ahí tuve discusión en Twitter con unos cuantos que me decían, no, no, no, si David Suárez no es de los de ellos, David Suárez es un outsider que critica a todos. No, es el prototipo de tío de izquierdas que viste el papel de outsider para hacerse el rebelde con causa. Sí, pero al final es un tío de izquierdas que está travesti. Eso sí que es un caso de travestismo con una disforia económica. Es travestismo con disforia económica. A este sí que un día va con un vestido y maquillado y otro día va como si fuese una lesbiana con la camisa leñador. Y eso precisamente es David Suárez. Y ahí mamó. Y ahí sí, mamó. Yo ahí, sin embargo, sí que creo que estaba haciendo una coña, aparte de que luego el voto de izquierda. No sé. La cuestión es que estaba ocurriendo eso. Y estas cosas antes no ocurrían. Pero, claro, otra cosa que comentaba hace tiempo en Twitter y que mucha gente dijo, ¡buah, me acaba de pasar justo esto! Era la experiencia esa de cuando tú ves cosas de primera mano, o sea, bueno, de segunda, ¿no? Ves vídeos o intervenciones de Donald Trump o cualquier cosa de Estados Unidos, puedes ver todos los filtros que va pasando hasta que le llegan a la persona de a pie en España que no lo ve, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo ponía es que está J.D. Vance le dice a Donald Trump, oye, qué buena está esta pizza. Y entonces Donald Trump le dice, ah, pues si te gusta tanto, cásate con ella, Juas. Y entonces la CNN va y pone, Donald Trump le exige al vicepresidente que se case con una pizza, como si fuese una cosa en serio. Y luego viene el subnormal de Antena 3 y dice, la última de Donald Trump, que está loquísimo, le pide, quiere que la gente se case con comida, enseguida se lo contamos. Y entonces luego de pronto tienes a uno en un pueblo, en un bar, hablando con otro aquí, diciendo, ¿tú viste el Donald Trump que quiere que la gente se case con una lasaña? Estos americanos son locos. Y claro, a la gente le encanta esto, porque el tío más estúpido y más ignorante de España de pronto se siente intelectual y moralmente superior a todo el país de Estados Unidos, ¿no? Entonces esto es un contenido que siempre vende. Y esa es la forma de consumir la información sobre este tipo de cosas de la mayor parte del mundo. Pero no solo de Donald Trump, sino lo que dice Abascal también les llega con ese filtro. Y como hay tanta gente que todavía está en esos medios convencionales, mientras sea así, mientras el porcentaje de medios convencionales versus alternativos no cambie muy drásticamente, es imposible. El proceso es el mismo, pero en Estados Unidos se ha hecho una campaña muy fuerte, sobre todo, y uno de esos líderes ha sido Elon Musk a la hora de desprestigiar y deslegitimar a los legacy media, ¿no? A los medios de comunicación tradicionales, la compra de Twitter, etcétera. Una de las derivadas de eso es la cantidad de, en el caso español, la cantidad de instituciones, ya sean educativas, políticas, sanitarias, de todo tipo, que han dicho, oye, mira, porque esta plataforma es una amenaza para la democracia, me voy, ¿no? Y desde hace un tiempo a esta parte estaban mamando muchísimo porque cada vez que tuiteaban una cosa, la comunidad les ponía una nota demostrando que lo que acababan de soltar era una tontería, era una mentira, era una trola inmensa. Y como no han estado nunca acostumbrados, de hecho es algo que se evita de manera sistemática y con toda la intención del mundo, el tener a alguien enfrente. Por eso los debates de Televisión Española son como son, que son todos del mismo color, y es para medirse allí los penes y poco más. Lo mismo pasa en los programas de la otra competencia. Y siempre llaman a un disidente controlado para que diga, bueno, algo que no se salga mucho, pero que no diga lo mismo, ¿no? Para que no dé tanto el cante. Entonces, en España el control informativo es tan masivo, tan inmenso, tan intenso, que no es comparable al de Estados Unidos. Y además es tremendamente fácil de eliminar. Mira, tú sí, hubo una antena, lo que se llamaba la antenización, que es cuando pasamos de la antena todavía analógica al TDT, a la televisión digital terrestre. Hay que hacer una segunda evolución, que es pasar a Internet, que la televisión vaya toda por Internet. Si tú consigues desantenizar, de manera que de aquí a un año todo el mundo tiene que tener una televisión con Internet, porque si no tienes una televisión con Internet te quedas sin tele. ¿Qué voy a conseguir? Que muchos de los viejos o no vean la tele, o si la vean, tengan la tele con Internet y se metan en YouTube y ya no vean canales clásicos. Eso lo consigues y ahí ya haces un paso importante. Segundo, los medios de comunicación tradicionales, las radios y los periódicos de papel, fuera irlos a impuestos. Utilizar el impuesto de la única manera sana que hay, que es como agresivo para provocarte el cierre. Es decir, no para recaudar. A mí me da igual recaudar, yo quiero hundirte. Es más, te perdono el impuesto o multas. Te perdono la multa a cambio de que cierres. Pero sí, con dejar de financiarlos ya quiebran. Si están todos sostenidos. La verdad es que sí, porque viven de eso. Pero ¿qué pasa? Que el que llega al poder tiene siempre la tentación, es lo de siempre. Esto de es el anillo único. Esto es como cierto cuerpo de cierto no sé qué, que ve ciertos paquetes en cierto sitio de cierto material y te entra la tentación de decir, ¿y si me llevo algo con mayúscula el algo para mí? Y este algo son 30.000, 40.000 euros de algo, ¿eh? Y dice, no, voy a hacerlo bien. Pero lo llegas y lo ves allí y dice, bueno, si no lo hace este, voy a hacerlo al otro. Entonces, ya que estoy aquí, lo hago. Con los medios de comunicación lo mismo. Llegas allí y es la droga. Llegas allí literalmente y dices, bueno, voy a cerrarlos. Voy a quitar la financiación para que cierren o que se mantengan ellos, que evidentemente no se van a mantener. Pero dices, ¿y si los utilizo y coloco a todos los míos y vuelvo a estar igual que el resto? Eso es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación va a poner a quien tú quieras, pero a los 4 años se va a ir. Eso es una estafa. Lo que tienes es que perpetuarte. Y como en Estados Unidos el mercado, por suerte, está muchísimo más abierto, y ha abierto a Internet, entre otras cosas, porque no hay televisión pública, prácticamente no existe, y todos los canales vienen por televisiones o cable, o vienen televisiones directamente ya con Internet, la gente, la práctica, no ve. Ve mucho más a Joe Rogan, o ve a Alex Jones, o ve los deportes, pero no se dedica a ver política en los canales tradicionales. De hecho, Stephen Colbert y gente de los late nights están con unos números paupérrimos, que hace 10 años los hubieran echado absolutamente a todos. Están haciendo unos números pero pésimos, y sin embargo siguen ahí. ¿Por qué? Porque el USAID financiaba todos esos late nights, que antiguamente eran instituciones. Broncano, no es el ejemplo. No justifica estar ahí con los números que está teniendo y el coste que ha tenido. O sea, desde el punto de vista Buenafuente lo ha justificado tantos nunca, años. ¿Eh? Buenafuente nunca. Y lo van a repescar para Televisión Española otra vez. Por supuesto. Pues, y los contratos que tiene el Terrat con Televisión Española, claro, como productora externa. El problema, yo creo que si llega el Partido Popular, es muy probable que quite a Broncano para poner a otro más de izquierdas todavía. Sí, porque le va a parecer moderado. Para Pablo Iglesias. Sí. Yo creo que para Pablo Iglesias, igual con un director de editorial que sea que le esté pegando el toque porque no es suficientemente de izquierdas. Para hacerse perdonar, para... Ese es el problema, que en Estados Unidos, y eso, el pepero Pérez en Estados Unidos era republicano-republicanez, y ahí el gran acierto de Trump fue hacer su propio partido. Eso sí que fue, y ahora mismo él ya está ganando, porque todo esto, hay una cosa que es importante, ¿por qué corre Trump? ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué tengo que hacerlo todo en 20 días? No es en 20 días, es que en Estados Unidos hay un sistema electoral donde las cámaras se van eligiendo por periodos alternos, de manera que hay lo que se llama las elecciones de medio término, las midterms, donde se escogen a una serie de senadores y a una serie de congresistas. Y entonces tú puedes tener la mayoría, que pasa en Argentina también, ¿eh? Y bueno, los sitios generalmente donde hay separación de poderes, porque en España, como todo el mundo sabe, no hay separación de poderes. Entonces en España escoges ejecutivo y legislativo a la vez, que es lo mismo, y luego esos a su vez que escogen al judicial. Allí el ejecutivo y el legislativo se escogen una mitad del legislativo con el ejecutivo y la otra mitad a los 2 años. Entonces puede darse el caso que pierdas la Cámara y pierdas la posibilidad de legislar. Por eso tienes que correr durante estos 2 años. Caso contrario que el de Milei. Milei tiene muchos proyectos de recorte guardados porque, tal y como van las encuestas ahora mismo, en las elecciones que va a tener en el 2026, Milei es muy probable que, no sé si 2026 o en 2025. Creo que al final de este año. Sí. Pues es muy probable que se ponga con mayoría absoluta en el Senado y en el Congreso, en lo que es la Cámara. Y con eso le va a permitir hacer muchísimo más. Es el caso contrario a Donald Trump, que, ojo, no quiere decir, tal y como están los demócratas ahora mismo y tal y como están los republicanos de competencia interna, es muy probable que Donald Trump quede o mejore los resultados si mejora económicamente Estados Unidos, que es básicamente la intención. Con que baje un poco la inflación, ya Estados Unidos va a mejorar. Pero por si acaso, él no se arriesga y quiere hacerlo todo a toda velocidad durante este periodo. Eso es lo que ocurre. Por eso en sitios como España, que son sitios parlamentarios donde en 4 años no te mueve nadie, a no ser que tengas un equilibrio inestable o te fuercen una moción de censura, que la gente, por cierto, no se haga ilusiones con la cuestión de confianza de Pedro Sánchez, que una cuestión de confianza no es vinculante para nada, no conlleva nada. Es decir, él, aunque pierda la cuestión de confianza, no tiene por qué dimitir. Entonces, en estos sitios es distinto, funciona mucho más rápido. Pero estéticamente, volvemos al principio, yo creo que hicieron lo correcto haciéndolo así. De cualquier manera, Estados Unidos, a este momento, como siempre digo, hago la bromita de siempre, en este momento que estamos hablando, está muriendo otro votante boomerazo demócrata y boomerazo republicano de los que no puede ver a Trump. Y cumple 18 años una persona joven de los que sí ve ese sistema. ¿Estamos viviendo un cambio de perspectiva? Sí, y sobre todo un cambio de modos. Sobre todo un cambio de modos. Lo que hizo Trump o lo que hace Milei es la manera que tiene que hacerse política. Abascal tiene que ser muchísimo más antisistema para captar a esa gente. ¿Qué ocurre? Que España, al boomer Abascal ya no lo va a captar en la vida. Jamás lo va a captar. Pero es que al boomer le quedan muy pocos años de vida. Ese va a dejar de votar ya. No es tu objetivo. Y el PP lo sabe, y el PSOE lo sabe. El PP sabe que va a ir desapareciendo poco a poco, y el PSOE sabe que tiene que ir fichando a gente de sustitución para pesoizarlos. En España nos tienen cogido por los huevos por nuestra pirámide poblacional, que no es ni la argentina ni la americana, que lo explicamos aquí. Y lo que pasó en Argentina, lo que ha pasado en Estados Unidos, no puede darse en Estados Unidos, o sea, no puede darse en España, perdón, por las características de nuestra pirámide poblacional. En Estados Unidos hay tasa de reposición, ¿eh? Que la gente no se engañe. Estados Unidos es un país occidental donde nace más gente de la que muere sin inmigración. Por eso también te puedes permitir el lujo de hacer cierres de frontera, porque la pirámide poblacional, primero, no son víctimas de eso, tienen un fentanilo, que es el de la droga, pero no tienen otro que tenemos aquí, que se llama sistema de reparto de seguridad social, ¿no? Eso es bastante más dañino el nuestro que el suyo. La gente no se da cuenta, pero andas así por la calle también, como si fueses un zombie, solo que básicamente lo notas en el bolsillo. Allí no existe, allí es un sistema de reparto, de capitalización puro y no de reparto, pero incluso hay un sistema de reemplazo a nivel poblacional que cubre, porque allí las mujeres sí tienen hijos, allí se tienen hijos con 25, con 26, con 27 años, no en España, que tienes tu primer hijo a los 40 o a los 30 y muchos, la mujer, el hombre probablemente más de 40, y sí funciona en ese sentido, a pesar de que, repito, no es necesario que sea. Estados Unidos es también una anomalía en la relación que tienen con la religión. El nivel de religiosidad de su población con respecto al nivel de prosperidad es un outliner completamente fuera de la tendencia normal, y yo creo que esas dos cosas están claramente relacionadas. Y muy presente en la vida diaria, y ya no tiene por qué ser católico o protestante, sino, o sea, todo tipo de sectas que hay allí, que es el país de las sectas, y se funda en base... al asentamiento de sectas Siempre tiene una presencia cultural enorme. Incluso cosas que podemos llamar sectas, pero que son las religiones dentro de el cajón desastre de los protestantes. Hay 40.000 solamente iglesias baptistas igual negros, ¿eh? Es decir, eso es iglesia baptista igual negro. Igual hay 70.000, 80.000 en Estados Unidos solamente baptistas o metodistas, otras 80.000 son, cada uno llega allí montado, aunque sean todos protestantes. Es decir, hay una base de cristianos enorme, debe ser el 50 al 60% de la población, pero entre los cristianos hay 40.000 tipos. Incluso aunque sean sistemas de valores inferiores al catolicismo, una vez, o sea, si el catolicismo fuera practicado, que no lo es en el caso español, pero en Estados Unidos, aunque sea un sistema de valores inferior, según mi consideración, la parte luterana, sigue siendo un sistema de valores muy estable en el tiempo, y además la gente lo vive y lo tiene presente de manera constante. Sigue estando ahí, sigue siendo un sistema de valores bastante más superior que su alternativa, que es el wokismo. Es mejor ser luterano que del PSOE, ¿no? ¿Te refieres? Correcto. Es mejor ser luterano que del PSOE. Y que el wokismo son los únicos que realmente... Esto no se da cuenta la gente. Estados Unidos, durante estos 4 años, funcionó muy mal. Por una cosa, porque sí que es verdad que mejoró, pero solamente para un tipo concreto de personas, que son las personas de alto nivel, o sea, de alto nivel económico, de a las costas, que trabajan en ciudades, en trabajos que son habitualmente, vamos, estoy definiendo el wok, pues ese tipo de perfil es el que se enriqueció. Pero, sin embargo, ese perfil representa, en Estados Unidos, representa un 15, un 20% de la población. El otro 80% es una población que vive en zonas rurales, en zonas interiores, y que no tiene trabajos que sean trabajos como pensamos de neoyorquino clásico, ¿no? Y esa gente perdió muchísimo. Son los grandes perdedores de toda esta época porque la inflación a estos les machacó. ¿Y qué ocurre? Que es que es una cosa lógica porque los demócratas gobernaron para ellos, para sus votantes. En Nueva York, ojo, Nueva York, Trump solamente perdió 65-35, lo cual es un éxito, ¿eh? Esto es San Marino perdiendo 3-0 contra España. Aquello. Y en California solamente perdió 68-32. Con lo cual, que es que antes estaba en 75-25. O sea que en estos sitios todavía la gente, que son sitios que al final no compites, aunque Trump hizo un meeting en Nueva York y otro en California, exclusivamente para que la gente, para los que los de ahí, oye, sabes que vas a perder, pero para que su gente se diese un baño de masas. Y esos fueron los grandes beneficiados, pero son en Estados Unidos la minoría. Estos son como si en España fuese Chueca, Malasaña, Latina, Lavapiés, ese eje. Es el equivalente, son los que mejorasen y el resto de los barrios de Madrid perdiese. Otro ejemplo de por qué España está bastante lejos de esa corriente pendular son los DEI, ¿no? Los criterios de diversidad, igualdad e inclusividad, que Donald Trump ha retirado de un plumazo en una de sus órdenes ejecutivas. Esos eran criterios que estaban, no sé si estaban regulados por ley, diría que sí. Sí, estaban por ley. A la hora de, federal, además. A la hora de contratar gente, ¿no?, en grandes empresas, que se ha visto que ha sido una catástrofe económica, me explico. Y además era una tendencia que ya venía incluso de antes de la victoria de Donald Trump, y es que se estaban dando cuenta las empresas que el eliminar la meritocracia, o sorpresa, que eliminando la meritocracia y ascendiendo o poniendo en puestos clave de decisión a personas, no por su valía, sino por su ideología, por su la victimización que habían decidido escoger. Empresas sistémicas, como le ha pasado a Boeing, por ejemplo, que es un claro ejemplo, se están viendo en serios problemas económicos, y además son empresas que son fundamentales para, por ejemplo, el complejo industrial militar de Estados Unidos. Se han tenido que hacer tabla rasa y empezar a echar a todo el mundo que había entrado con esos parámetros en puestos claves porque los proyectos de desarrollo se estaban disparando de costes, hablando de miles y miles y miles de millones. Tecnologías que tenían que estar desarrollándose y lanzándose al mercado para el US Army, la US Navy, la US Air Force no estaban entregando las capacidades que se pedían, con grandísimos fallos tecnológicos. La rama civil también está siendo un desastre, se estaban encontrando herramientas dentro de los aviones nuevos entregados, o sea, cosas muy escandalosas. Bueno, el 737 está sufriendo más accidentes de lo que nos gustaría, y muchos de los análisis que se están haciendo es que hay un problema de, ya no de diseño, sino de construcción, de haber puesto a gente incapaz en las líneas de ensamblaje solo en base a estos criterios. Como adelantamos aquí en el episodio con los compañeros de Terrainota, estuvimos hablando también de Mark Zuckerberg, ¿no? Que retiró también sus equipos de fact-checking. Esa cosa horrible donde una persona que era bastante cortita se dedicaba a pontificar que era verdad y que no, en base a sus huevos toreros. Eso lo han eliminado y lo han sustituido por, como ha hecho Elon Musk en X, por las notas de la comunidad, donde de manera descentralizada un tío te pone en tu sitio. Eso era impensable hace 3 o 4 meses también. Avisamos, ¿no?, de que Mark Zuckerberg había sido presionado. También él se está es una persona que también a lo mejor se está adaptando a los nuevos tiempos, a los nuevos vientos, pero incluso así se adelantó de que, joder, no deja de ser un chaval joven en una universidad, de que viene de, bueno, de una familia normal de clase media, y que a lo mejor no le gustaría ser el malo de la película. Y es verdad que ha sufrido las presiones del gobierno americano durante la pandemia, y el tío tragó, porque todos los grandes millonarios de las tecnológicas pues tragan porque tienen mucha presión de los accionistas, y la cosa es hacer dinero. Se convirtieron en herramientas del Deep State, o directamente del gobierno de Estados Unidos. Y eso está cambiando. como contraposición, en España no paran de aumentar. Cada vez se requieren más informes de género, más saber quién, si hay un 50% de mujeres o si se está cumpliendo el cupo de transexuales en la administración, si no sé qué. Aquí se sigue aumentando, cuando ya en Estados Unidos se viene de vuelta viendo los resultados catastróficos de la parte tecnológica, económica, de empleo, de desarrollo, de avance social. Pero aquí nosotros seguimos en lo mismo. Porque empezaron con Obama en 2009, 2010, fue cuando empezaron allí. Aquí empezamos en el 2018, 2019, volvemos a los 10 años de diferencia. Aquí empezarán a quitar toda esta gente en el 28, en el 29. ¿Ahí empezaron a quitarla o es en el... ahora empiezan a quitarlo? En el 24 empezarían empezaron a ponerlo en el 14. Pues aquí empezarán a ponerlo en el 19 y lo quitaremos en el 29. Va siempre más rápido el efecto espejo, pero que España siempre lleva un retraso enorme con respecto a todas las modas, porque además esto no deja de ser una moda. A la gente, por explicárselo de una manera sencilla, la historia de all walk, el wokismo, lo que llaman walk, que es la traducción de despierto, pues no deja de ser una versión del posmodernismo que enseñaron ciertos filósofos franceses a estudiantes americanos que venían aquí a la Sorbona, y Foucault, Derrida, y los que llamamos los postestructuralistas, Lacan y otros más. Sartre. Sí, Sartre, aunque Sartre ya era más comunista, más tal, era menos filósofo, pero también, sí. Sartre Beauvoir también estaba en el ajo. Pero era de los más populares, enganchaba mucho a la gente del momento. Ellos fueron los que enseñaron... Colitas. Sí, los que enseñaron... Toda esta, este origen, el posmodernismo, realmente ya la cuestión de género ya la planteaban ellos, que es que la cosa, la autointerpretación de la persona, ¿por qué tienes que ser una cosa y no ser lo que tú quieres? Entonces, en ese sentido, esos profesores que estudiaron en los años 70, con 18 años, con 19 años, luego se fueron a Estados Unidos de profesores y acabaron de catedráticos con 50 años, con 50 y algo años, estamos hablando en los años 90. Y ahí es donde metieron las clases a los alumnos, que a día de hoy ya son muchos profesores, y ya tenemos a la primera generación woke. Entonces, todo ese fenómeno es un fenómeno nacido en Francia. Una vez, Eric Zemmour salió diciendo, en relación a esto, diciendo que no quería importar las costumbres americanas woke de todos estos, como llamándolos degenerados, y que no quería importar como un americanismo. Hay que tener cojones. Si fuiste tú, los creadores son franceses, porque Estados Unidos la gente desde históricamente tiene una auténtica devoción por lo francés. Estados Unidos no deja de ser fundado por unos afrancesados, masones, francmasones concretamente, y afrancesados hasta el punto que Jefferson quiso, para quitar el alcoholismo de la gente que destilaba incluso hasta madera, quiso poner vino a imagen de Francia, sembrar vides, pero claro, en el este de Estados Unidos no se daban y evidentemente fracasó. Pero eran unos afrancesados morales, y en Francia, cualquiera que tiene dinero en Estados Unidos siempre se va 6 meses o se va un año a Francia a estudiar, y hace 50 años ni te cuento. Entonces de ahí viene ese origen. Y aquello, eso ya se está acabando, porque ya la segunda generación de personas que recibe esas clases de los woke ya no se los cree, ya no se lo toma en serio, y volvemos a lo que decía Ciriaco antes, no se lo toma en serio, que es que ya directamente, no, es que te voy a mandar, es que no discuto contigo, te manda a tomar por culo, que es que sencillamente conmigo no hay nada que hablar. Entonces yo creo que estamos haciendo un cambio de paradigma. Si en España va a llegar, va a tardar muchísimo, va a tener que morir toda la generación de acomplejados, por cierto, tanto el PSOE como el PP, nacidos boomer o boomer transiciones, es todavía más venerador de todo lo francés que el propio americano. Es más venerador de todo lo francés. En los años 70 y 80, cualquiera que venía a emigrar de Francia era Dios, cuando venía para ir a limpiar mierda y me compraba 2 pesetas. Pero es que todo lo francés, hay un culto casi mayor que el americano. Entonces, ese culto trae, entre otras cosas, esas chorradas. Hasta que no muera esa gente y ya entremos entre la siguiente generación, en España no se va a arreglar, ni PSOE ni PP. Aquí el problema, tenemos un problema biológico, que esa gente son adictos al fentanilo, no van a morir de sobredosis porque lo tienen muy controlado, me refiero a los boomers, y hasta que no mueran, porque biológicamente ya no den más, el problema es que ya duran 100 años y 120, entonces van a tardar mucho, no se va a cambiar nada. Eso, volvemos otra vez a la guerra generacional, porque con esos, igual que tú no discutes con ellos, ellos, es muy curioso, porque el boomer a ti tú le estás hablando, te está dando la razón, pero luego va a fichar Pepe otra vez. Y que va a hacer lo mismo que lleva haciendo los últimos 40 años. Porque eso es distinto a la discusión con el rojo. Yo con el rojo lo desprecio, no discuto, no tengo nada que hablar. Pero es que el boomer me va a escuchar, va a darme la razón, pero luego va a fichar Pepe. Bueno, Donaldo ha sacado a Estados Unidos de la OMS, esa organización criminal que se encargaba de manejar la salud mundial, básicamente una extensión del Partido Comunista Chino. Lo ha sacado, y esto para mí es muy importante, de los acuerdos de París. De hecho, los únicos que quedan en los acuerdos de París son los europeos, me parece. Bueno, los chinos creo que están, pero se están riendo de todos nosotros. Y los acuerdos de París es algo bastante grave, bastante negativo para las economías del mundo, avanzadas sobre todo, porque básicamente te prohíbe vivir. Está basado en cosas sacadas de la manga, de la Universidad de los Huevos Morenos, y de ahí surge, en base a esos acuerdos, de ahí surge una retahíla de regulaciones, sobre todo en Europa, que a nosotros nos encantan las regulaciones, que prácticamente te impiden vivir, te impiden progresar. Y aquí el que tiene dos dedos de frente y sabe hacer dos cosas se va a Dubái. Entonces, eso es algo que le va a traer a los Estados Unidos cosas muy buenas, muy buenas. El tema de los acuerdos de París. Ha llegado a amenazar con salirse de la OTAN. O sea, está totalmente fuera de control. Ojalá. Eso sería un gran paso para... Pequeño paso para el hombre, pero gran paso para la humanidad. Sí, no, pero esas cosas son como lo de... Pero es una tontería, porque la OTAN es él. Pero es empezar lo que decíamos antes, empezar la negociación en una cosa de máximos. O empezáis a colaborar seriamente con la OTAN, o yo me largo y a ver qué hacéis. Está pidiendo poner un 5, que porque quiere sacar un 3. España debe estar en un 0,8 o en un 1. Y tiene que poner un 2. Un 5 no es lo que exigen los tratados. Yo creo que los tratados de la OTAN no exigen un 5. De máximos sí, pero bueno, hay o sea, eso sí, ese tope a máximos. Nadie, absolutamente nadie lo cumple. Un 5 es una pasada. Está cerca de cumplirlo Polonia, que se está convirtiendo en el mayor ejército de Europa, por cierto. ¿Por algún motivo concreto? Porque tiene al lado cierto vecino. Correcto. Que aficionado al vodka y a bebidas. Aficionado a saltarse las lindes. Pero cierto vecino lo ha tenido siempre. Sí, pero a lo mejor antes no han tenido capacidad de armarse, y ahora a lo mejor dice, ya como ya te conozco, la próxima te voy a esperar. No, o lo voy a intentar por lo menos. Ya me suena que ya les invadieron una vez. Comentan. Se dice, sí, se dice. Ya les invadieron una vez. Sí, también les invadieron los que hoy son de la OTAN. Entonces, los del otro lado, sí. Sí, sí, sí. Por eso no puedes fiar, por eso tiene el ejército, porque allí el que no te está robando por un lado te roba por el otro. Correcto. Sí, pero siendo realistas, es más fácil hoy por hoy que les invadan por una banda que por la otra, ¿eh? Depende, porque los alemanes aprendieron después de la Segunda Guerra Mundial que era más barato comprar que invadir. Eso, a la tercera va la vencida, ¿eh? Y Polonia, ya no solo Polonia, los países del este, la República Checa, está simplemente están invadidos de facto por Alemania, por sus empresas, que son los que realmente, ¿cómo se diría? Son los que camuflan la falta de productividad alemana. La productividad de los alemanes la hacen los polacos, los checos, los húngaros y los eslovacos, sobre todo. Quería comentar, porque debido a estos nuevos vientos, hay ciertas personas. Primero, hay ciertas personas que están mamando fuerte, y es lo que da nombre a esta nueva era, la era de la mamatoria. Pero hay gente, y que yo les tengo muchísima admiración, porque saben cómo comportarse en función de cómo soplan los vientos, y los puedes ver cómo van virando poco a poco y cómo han estado en misa y repicando. Y una de estas personas que está sufriendo una epifanía desde que le robaron la cartera en Saint-Denis, Martin Varsavsky, uno de esos millonarios con los que ahora vive en España, argentino. Probablemente de origen polaco. Sí, seguramente, bueno, por el apellido. Por ese apellido, sí, sí. Askenazi, hay muchísimos Askenazi en Argentina. De los que tiene una lámpara con 7 brazos. Sí, y es una persona que ha sido de las personas más progres y de izquierda que puedas encontrar, y de repente sufrí una epifanía que, coño, antes de ayer se puso a programar, no sé si sabe programar, y está haciendo su dogue español para meterle la motosierra a España. O sea, es como un converso. Lo que aquí se ha llamado toda la vida un converso. Me ha llamado la atención porque él no es el único caso. Hay más, pero de esas personas millonarias que tienen una leyenda detrás de haberse hecho a sí mismo, ¿no? De hecho, él fue el fundador de Telepizza. No fue Pujals. Yo pensé que había sido Pujals el fundador de Telepizza. No, que me corrijan en los comentarios si me estoy equivocando. Yo creo que era él. De hecho, Martín es de las personas más ricas de verdad que hay en este momento porque todo lo que tiene es cash. Este señor, que siempre ha tenido grandes proporciones de las empresas en las que ha fundado, en el caso de Telepizza creo que lo tenía todo, el 100%, la vende en cash y a él se le paga en cash. Y tiene una leyenda detrás, ¿no? De que se hace a sí mismo porque un verano, no sé, esto estoy hablando un poco de memoria, y la mitad de las cosas me las voy a inventar. Pero la leyenda básicamente es que estuvo un verano trabajando en una pizzería en una playa y dijo, esto lo mejoro yo y tal, no sé qué. Y monto yo una pizzería, una cadena de pizza, la hago franquicia, la llevo a casa en Vespino y me hago millonario. Y la idea, pues sí, era buena y funcionó. La pizza estaba malísima, el secreto estaba en la masa, llegó a hacer pizza congelada, la masa era asquerosa, pero llegó a venderla. Telepizza cotizaba en el IBEX 35, era uno de los valores estrella. Y se salió de Telepizza para fundar Yastel. Y ha despertado de la siesta a todos los españoles. Una razón más para no tenerle mucha simpatía. ¿Por qué estaba yo contando esto? Ah, porque luego te das cuenta, y él lo publica, que en su primera inversión, en su primera startup, en su primer venture capital y tal, no sé qué, el dinero se lo pone George Soros. Y tú dices, amigo, ahora amigo. Yo sí. Amigo. Amigo. Y lo tiene él, ese tweet lo tengo yo guardado. Claro, ya vuelve otra vez se te cae la leyenda y vuelves a lo de siempre, ¿no? Esto es gente extremadamente bien conectada, que se cuida muy bien entre ellos, que solo invierten en sectores regulados, el tío se hace millonario con temas de renovables, de wind power, de no sé qué, ahora se está metiendo en otras historias. Y te das cuenta de la capacidad de supervivencia que tienen en función de cómo sople el viento ya. Admiración, la masa de las admiraciones, ¿eh? De cómo la gente se adapta, porque hay que adaptarse a los tiempos. Pero, coño, no tan así, ¿no? O sea, cúrratelo un poco más. Estoy viendo que es miembro del Consejo de Administración de la Fundación Clinton. Bueno. Y globista. Y una cosa sí que me preocupa más. En 2016 fundó Prelude Fertility. Tras su experiencia con los tratamientos de fertilidad de fecundación in vitro. Compró no sé qué, tal, y con una clínica de Atlanta y con el mayor banco de óvulos de Estados Unidos. No, siempre anda por ahí invirtiendo en cosas. Pero no, siempre, pero no fíjate, me aterras en la más rentable que puede ser este podcast. Pero tú fíjate tú, como siempre, son mercados regulados. Sí, sí, claro, claro. Todo lo que entra no hay nada que sea... No monta una fábrica de zapatos, quiero decir. Correcto, correcto. Tiene que ser, hombre, evidentemente el donde sabe jugar es donde conoce al árbitro, ¿no? Eso sin duda, yo no me voy a meter a jugar allí si no conozco al árbitro de tú y sé que si me tocan un poco al borde del área me va a pitar penalti, con lo cual... Bueno, se ha sabido que es el dueño de Meneame, algo que a nadie le interesaba, pero era importante saberlo porque ha dicho, oye, yo soy el dueño de esto y yo no me había dado cuenta de que esto era un nido de rojo y además... Aún siendo el dueño de esto, yo no tengo la capacidad de hacerlo cambiar. Y digo, aprende algo de Elon Musk. Aprende algo de Elon Musk. Metes ahí a cuatro chavales. Mira, coges a cuatro de Twitter, les mandas un DM diciendo, oye, tú quieres trabajar para mí, que a ti te veo válido por aquí. Y cuatro que tengan 5.000 seguidores por ahí. Y los pones a currar. Y él, con él, aparte, retuiteando y contando chorradas de las que cuenta. Y es que aquello, pones la página y como lo haces un foro coches. Os voy a dar una black pill. Twitter... X, como lo quieres llamar, sigue siendo un nido de rojos absoluto. Lo que pasa es que por comparación no nos lo parece. Pero yo tengo más de una cuenta y tengo una que no tiene nada. Ni sigo a nadie, ni me sigue nadie, ni la uso ni nada, ¿no? Y a modo de canario en la mina. Y me llegan notificaciones de, venga, ¿qué? ¿No quieres hacer algo? ¿No? Entonces me mandan todo el rato tweets Entonces, claro, yo no tengo ahí ninguna red de ningún tipo, conexión con nada. Y entonces Twitter dice, a ver qué te puede interesar. Y me manda, pues, sugerencias de tweets todo el rato que deben ser lo que está en boga, ¿no? Rojo tras rojo. Rojerío constante y luego Twitter se activiza macarrones con tomatico, que son básicamente rojos, poco cutres, ¿no? Rojos NPCs. Sí, o sea, que quiere decir que es cierto que hay menos fuego de mortero sobre esta trinchera que del que había, sí. Que sigue siendo una trinchera también. Pero tú sí tienes que ver solamente el número de likes que tiene un tweet viralizado de nuestro rinconcito o un tweet viralizado de ellos. Ellos, cualquier pollada de los antiguos grandes popes de Twitter, estas grandes cuentas, tienen miles de miles de interacciones. Y claro, tú ves alguna de las nuestras con unos cuantos miles y dices, ¡buah, chaval, esta gente cómo lo peta! Nada que ver. Lo que pasa es que la otra gente, pues los Anas Pastores y toda esa gente, no es que se sienta en minoría, es que no tolera la mera existencia de los demás. Antes la opresión era tal que podían fingir que ni existíamos, que en cuanto discutíamos te echaban de la red y ya está, ¿no? Y ahora pues se nota que existes y entonces eso ya es demasiado. Pero bueno, que efectivamente ya es un avance. Es un paso. A mí Martín me parece un personaje interesante, porque todo eso que decís es el caso de otra mucha gente a la que no conocemos. O sea, esa descripción de tipo de personaje, de inversión, de trayectoria. Solo que no están diciendo tonterías en Twitter, entonces no, muchas veces no los conoces y no te has cruzado con ellos en otros círculos y tal. Martín, la cosa de cuando iba camino de Damasco y... Camino de San Denis. Y se cayó de la moto, supongo que sería una moto, no sé si diría una burra en este caso, lo que sea, en San Denis, y seguramente se la robaron la moto... Y ya no llegó a Damasco, ¿no? Se quedó en San Denis. Bueno, para el que no lo sepa, este hombre lo que pasó es que fue a la final de la Champions que jugaba el Madrid contra el Liverpool, que se celebraba en San Denis, y aquello fue una película de terror, porque aquello es un gueto terrorífico de multiculturalidad, es un éxito de multiculturalidad francesa. Una emboscada, básicamente. De hecho, el partido se retrasó porque estaban atracando a la gente, a los aficionados fuera. Bueno, aquello fue una vergüenza total. Y este tío lo sufrió porque creo que iba con la mujer, la hija, me parece. Los hijos, eran todos. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que pasaron miedo. Y él, y esto, le voy a poner el sello de... ¿Era de Ana Pastor que de Le Honra? No, de la otra con el pelito corto, que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? Ah, sí, de Pardo. De Cristina Pardo. Claro, el tío, lo que pasa es que es un bocas porque total tiene la vida arreglada, le da igual quedar así que asado, ¿no? Pero se podía haber callado este incidente que contradecía todo su discurso hasta ese momento. O sea, quiero decir, no se esperó a que ganase Donald Trump, fuese la posición mayoritaria y hiciese lo que mucha gente está haciendo en Estados Unidos, de pronto quitarse los pronombres de la biografía, quitar... porque sabéis que en Estados Unidos esto cada vez lo hace menos gente, pero muchos profesores universitarios, o sea, a mí esto me pasó, ¿no? Me estaba mandando correos, me contestó un tío, un profesor en Columbia y tal, y en la firma, debajo de su nombre, ponía I acknowledge, como reconozco y tal, básicamente que estoy aquí ocupando, que el sitio donde estaba es el territorio de las tribus, no sé qué, no sé cuánto más, no sé qué. O sea, todo este tipo de cosas son súper comunes. Una cosa terrorífica. Pues la gente discretamente está retirando esas cosas, ¿no? Es parte de la victoria. Mucha de esa gente está borrando para atrás. Este tío, cuando todavía era un pelín pronto para eso, contó esta experiencia, que no tenía por qué contarla, de decir, oye, esto, no sé, estoy dudando de si la multiculturalidad es tan maravillosa, porque el San Denis es terrorífico, qué mal lo acabamos de pasar. Y la gente empezó a reírse de él, ¿no? Decir, vale, a buenas horas, mangas verdes. En fin, de repente os los quiere Dios, pero por Dios, macho. Y él, bueno, pido respeto, que lo hemos pasado muy mal, no sé qué, tal. Y bueno, efectivamente, como San Pablo, se cae del Vespino, en este caso, o lo que sea, se cae del Uber. Y bueno, efectivamente, el tío antes iba, vale, y está bien. Y desde entonces, el tío no se ha ido de la Clinton Foundation, o de lo que sea, ni ha dejado de invertir en este tipo de cosas, ni sigue, ha dejado de ser 100% el rojazo que era. Pero es cierto que sí que manifiesta otras opiniones en otro sentido. Me parece entonces que es que el tío es estupendo y qué grandes ideas. No, se está adaptando a los tiempos, ¿no? Pero bueno, está bien porque es un indicador de que los tiempos son estos. De que los tiempos son tienden más, y este señor está en España, y tienden más a lo que preferimos, ¿no? O sea, culturalmente en Occidente, hay un cierto retroceso de todas esas otras zarandajas. Pero su caso es un poco particular, porque tiene este incidente concreto. Este incidente concreto que le hace replanteárselo más seriamente que otra gente, ¿no? Es una caída de caballo muy interesante y que nos da otra enseñanza, que es la misma que podemos sacar de cuando los lobos le comieron el pony a Wonder Legend. Que el contacto con la realidad algo de efecto tiene. Entonces, las estrategias esas de coger a los inmigrantes de la frontera sur de Estados Unidos y mandarlos directamente a Martha's Vineyard, a donde están todos los ricos que dicen, sí, meted inmigrantes, bueno, pero no aquí. Llevarlos a donde están ellos, claro que se nota. Y por tanto, lo que había que hacer era, tenía que haber un puente aéreo Canarias-Bruselas. Todos los cayucos enteros, o sea, manta, bocadillo de chorizo, y si no quieres chorizo en España no lo comes, y te vas directamente a Bruselas, y a Frankfurt, y a todos los sitios que haga falta. Pero a Bruselas no a Molenbeek, a Bruselas a Estrasburgo, quería decir. Estrasburgo, sí. No quería decir Frankfurt, quería decir Estrasburgo. Que tengan un hotel de menas enfrente de donde se alojan ellos. No, no, un campamento delante del Parlamento Europeo, del Tribunal de Justicia, todas estas cosas. Y, o sea que, bueno, el contacto con la realidad es importante. Es que Barsaski no estaba acostumbrado, porque en su día a día, no sé en qué, supongo que con lo que él se relaciona, pues no tendrá nada que ver con esto, que él vivió en Saint-Denis. Pero aquel día, claro, fue para allí, pensó, bueno, pues en París, esto será, pues, todo es, son calles con avenidas llenas de tiendas de Chanel y de cosas, ¿no? Y no, y se encontró con, hizo una cata de realidad. Iba el mítico francés del dibujo con la boina y con la barra de pan debajo. Con la baguette, sí, sí. Él pensó que era todo así. Machete. Exactamente, y la baguette en una navaja. Pero bueno, esto nos da otro dato del que muchas veces desconfiamos, que es que este señor, el motivo por el que le chocó es porque le sorprendió. No sabía que era así. O sea, se creía sinceramente la propaganda. O sea, que porque muchas veces damos por sentado que no, que siempre es 100% mala intención, que saben perfectamente lo que están haciendo, pero te la están colando, siempre es una conspiración. Que no, que no. Que hay mucha de esta gente de la que mueve mucho dinero, de la que financia cosas, de la que está tal, que sinceramente piensa que es una exageración, que es mentira, que son fake news, que es propaganda de la ultraderecha. Mucha de esa gente. Y tendemos a pensar que no, que realmente nos están jodiendo a conciencia, sabiendo que tal, que mucha, y claro que es el caso muchas veces, ¿no? Pero mucha de esta élite sinceramente se cree los cuentos estos. Y por eso hay que llevarlos a Martha's Vineyard. Porque ellos miran a su alrededor y no ven esa historia. Claro. Dice, hostia, pues en mi casa aquí en la finca no veo nada que de lo que me cuentas. Les parece una exageración. Eso es lo que le pasa al boomer en parte. Sí, pero no solo al boomer. O sea, porque ya sabéis que los millennials tienen lo peor de los boomers y de los zoomers, ¿no? Sí. Tienen el cerebro frito por la tecnología, pero tienen la actitud anquilosada de los boomers. Es un drama que vivimos. Muchos de mis amigos más rojos están convencidos que lo de la ocupación, que es un cuento chino, que eso no existe, que habrá como acaso en plan tres ocupaciones en toda España. Esto, o sea, yo, porque es lo que les dicen en sus medios de comunicación, incluso los que están en medios alternativos o medios alternativos todavía peores que los tradicionales, son los que va a poner el PP cuando llegue. La base y cosas de esas. Y son de esta gente que aquí los viejos tienen la televisión de Galicia, la Telegaita, la tienen encendida todo el día de fondo, es un bordón que hay ahí permanente, pero el equivalente de estos que yo os digo tiene la Sexta. Es gente que entra en su casa, pone la Sexta por la mañana y está allí puesta todo el día. Sí, aquí la gente ve el lugar, pone a Galloso, pues estos ponen a Ferreras. Te voy a decir una cosa, Telecinco ha adelantado a la Sexta en propaganda. Sí, y en descaro. La Sexta se les ha quedado atrás a Telecinco. Yo creo que porque paga más a Telecinco que a la Sexta, como tiene un menor rating, creo que el gobierno da más pasta, pero tiene que forzar más. Y claro, y luego el PP lleva 700 años gobernando Galicia y en Telegaita, pues eso, no te hablan de política, te sacan a Galloso y luego de vez en cuando debuta algún chaval joven como Juan Pardo por allí en los conciertos. Claro, y Valdebonier y tal. Sí, sí. La chavalada que tal. Una cosa. ¿Vosotros sabéis cómo se dice la base en árabe? ¿Cómo? A ver. Al-Qaeda. ¿Lol o no lol? ¿Lol o no lol? No, lol. Es que lo metan en el Google Translator ahora mismo. O sea, Al-Qaeda significa la base. Al-Qaeda. Su programa se llama Al-Qaeda en árabe. Joder, ahí lo tienes. Y además seguramente lo emiten en Al Jazeera. Sí, Al Jazeera, que, Al Jazeera que viene, que una palabra que significa la isla, que es de donde viene la palabra Algeciras, por cierto. Mm-hmm. Algeciras viene de Al Jazeera, que significa la isla. Y además son casi lo mismo. Ya, pues, hoy, hoy en clases de árabe en la orden... Catarí, ¿no? Estos son antes, fondo catarí, sí. Antes mencionasteis el Pireo. Tenemos un nuevo pagador. Antes mencionasteis el Pireo y yo no dije nada de arrebético. Para que veáis que es verdad, ahí te controlaste muy bien. Hoy no hemos venido a hablar de música y hoy no. No, y todavía no he dicho nada de Luka Doncic. O sea que bueno. Estamos a tiempo. Bueno, más cosas por no. ahí que quedan por tratar. Mira, yo no quería hacer esto infinito. Las cosas así más destacables, pues las hemos comentado. Quería hacer una reseña que no tiene nada que ver, pero es bastante LOL. Y es que desde hoy se sabe que la subida del salario mínimo interprofesional va a pagar IRPF. Lo han subido tanto que ya ha entrado en los tramos donde hay que apoquinar. Y nuestra queridísima vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha sido una habitual de este podcast, ha venido en alguna ocasión, ¿verdad, Ciriaco? Se ha enterado por la prensa de que ahora el salario mínimo interprofesional paga IRPF. Vamos, ha enterado de que lo ha bajado. Exacto. Entonces, y eso es una cosa... muy graciosa porque le da a la oposición un argumento político que no habría esperado en un millón de años, y es que de los subnormales que son, que porque lo son, han terminado bajando el salario mínimo interprofesional. La última medida que han hecho ha sido bajar, una cuestión matemática, bajar el salario mínimo interprofesional. Pero sin el efecto positivo económico de bajarlo. Es decir, bajar lo que percibe el trabajador, pero mantener el coste. Es decir, los efectos negativos que tiene subirlo en cuanto a los costes de tener un trabajador o para el trabajador se mantienen, pero encima reduce la percepción del trabajador. Gana el Estado, una vez más, gana el Estado. Fantástico. Bueno, yo creo que está todo absolutamente preparado todo eso, ¿eh? Europa ya les pide medidas y esto para mí es una prueba. Que, por cierto, todos los salarios... cuando se dice que España tiene lo que se llama el esfuerzo fiscal, siempre lo compara con Alemania, que tiene 6 puntos menos de esfuerzo fiscal que Alemania. Alemania debe estar en el 44 y España el 38. Presión fiscal. La diferencia no es por las rentas altas. La diferencia es por las rentas medias y las rentas bajas. En Alemania con 30.000 euros tributas más que en España. Con 20.000 euros tributas más que en España. Un salario mínimo. Tú ten en cuenta que en España tú entras los primeros 12.000 y pico. ¿Dónde está para que la gente lo entienda? El exento está en 15.876 euros. Lo sé, lo tengo reciente porque antes puso un tuit. Suben el salario mínimo de manera que a 14 pagas se te va a unos 16.500, una cosa, 700 euros más. Hasta los 15.800 estás exento, pero si pasas de esa cantidad ya tienes que tributar. Y no solo los 700 euros, es decir, no es que estés exento en 15.000 y el resto tributes, es que tienes que tributar desde cero. Solo están exentos si estás por debajo de esa cantidad completa. ¿Por qué? Porque si no estaría exento el que cobra un millón de euros, el que cobra 100.000, el que cobra 50.000, hasta 15.000 estaría exento siempre. No, tributas el total. Si te vas en la tributación total hasta 12.450 euros, pagas un 19%. Y el exceso hasta los... 30.000 o una cosa así, pagas un 24. Entonces entrarías. A mí el resultado me salía que pasa de pagar 0 a 2.500 euros de IRPF. Ah, no, pues en Alemania estás exento. Hasta los 13.000, 14.000 primeros euros. Ya por encima de eso empiezas solo a tributar a partir de ese. Eso es parte de la tradición impositiva, por decirlo así, europea, tradicional. Que siempre hay una parte grande que de la que a partir de ese punto no se paga nada. Pero en España no, porque en España somos especiales. De hecho, el PP ya ha salido al rescate del gobierno y ha dicho que va a registrar o ya ha registrado su propia proposición de ley para que el salario mínimo quede exento del IRPF. Es decir, para que igualen esos 700 euros lo suban al alza. Supongo subir el tramo. Correcto. Subir el tramo para que no entren en el salario mínimo. Bueno, que se lo suban a todo el mundo. Además es que mucha gente... No, pero si no se trata... Vamos a ver. Es que no se trata de subir tramo. Vale, fantástico. Venga, vamos a subir el tramo para que esta gente se libere. Ya. pero estás enmendando el error de tu rival. O sea, no aprendemos nada de que cuando el enemigo se está equivocando, lo único que hay que hacer es dejarlo. O sea, en eso concretamente no hay que hacer nada. Dejar que se equivoque. Atácale por otro lado. Me dejan paz a mi PSOE.jpg. Exactamente. ¿En cuántos programas? Vamos a ver el argumento de habéis bajado el salario mínimo interprofesional desde la disidencia controlada en los programas. En cero unidades del programa, lo vamos a ver. Espectacular. No se va a decir nada. Yo creo que sí lo corrigen. Vamos a ver, es lógico que lo corrijan, pero que al final el subir los salarios mínimos, la gente no entiende que es una de las maniobras más lobistas que hay. No es una maniobra que beneficia al trabajador. Es una maniobra que beneficia al empresario grande frente al empresario pequeño. Aquí porque se explicó en esta santa casa. Correcto. Es algo que la gente tiene que entender. Y sobre todo que beneficia al empleado o al trabajador nacional frente al extranjero, por la teoría de Milton Friedman, de lo yo soy partidario del no tener el equal pay for equal job, porque imaginémonos al tío racista que solo contrata blancos. Si el salario tiene que ser el mismo para todos, le estás premiando. Le decía, a mí no me cuesta ningún tipo de problema el ser racista. Sin embargo, si yo sé que los negros trabajan más barato, el que solo contrate blancos tiene que asumir el sobrecoste de que tiene que pagarles más a los blancos que a los negros. Pues esa fórmula, con el salario mínimo estás en los mismos. Pues al final, ¿qué ocurre? Que en España, ¿dónde está la trampa? En que la gente trabaja media jornada, pero trabaja la jornada entera, eso es lo típico, aquello de la que se avecina, de Parrales, media jornada, 12 horas, pues eso mismo es lo que está viviendo, lo que está pasando aquí. Pero bueno, al final, en esto fue una cagada donde Yolanda Díaz dice no saber nada, pero estaba Pilar Alegría en la rueda de prensa de al lado diciendo sí, se ha debatido todo en el Congreso de Ministros. Lo que pasa es que yo tengo sensación de que Yolanda Díaz, que no se hace caca por la calle porque Dios no quiere, no se ha enterado de que se la estaba metiendo doblada Don PSOE, que porque Ione Belarra puso que ha sido pesoizada. Sí. Lo puso en un tuit. Que el lenguaje, por cierto, que esto es de este lado de la charca, ¿eh? Yo ya estoy empezando a ver patrones, veo expresiones de este lado de la charca en el otro, lo cual también no deja de ser, como decía Ciriaco, que siga siendo un nido de rojos, pero que los rojos nos leen más de la cuenta. Dato absolutamente no relacionado con nada. Donald Trump también dijo que eso del Golfo de México de sonada, que se llama Golfo de América, y si vais a Google, acabo de ir a verlo y debajo. ¿Ya lo han cambiado? Sí. Ahora, al menos en la versión española pone Golfo de México y entre paréntesis Golfo de América. Tengo miedo de ir ahora mismo al Google Earth, meterme en Gaza y ver allí el Trump Mamatory Resort, que se llama así, Trump Mamatory Resort, con un edificio de 50 plantas en mitad de Gaza. Porque De todo esto lo que se puede aprender, tanto de Milei como de Trump como de Bukele, es que te gusten o no las medidas en concreto, esta gente lo que demostró es que toda esa cosa de no se puede hacer esto porque no sé qué, porque la Unión Europea, no sé qué, no las haces porque no te da la gana. Que te calles. Que me si dejes. Quieres hacerlas, puedes hacer. Y a veces la gente dice, bueno, pero es que, hombre, Estados Unidos, incluso lo de forzarle la mano a otros países, ¿no? Hombre, claro que Estados Unidos tiene una posición y un poder distinto al que tendría, por ejemplo, España. Pero eso de que la Unión Europea puede obligar a España, la Unión Europea no puede obligar a España absolutamente nada. Porque ¿qué va? ¿A echar a España a la Unión Europea? Se acabó la Unión Europea. Ojalá, o sea, en fin. No vamos a tener tanta suerte. Ni siquiera hay mecanismo para expulsar a nadie. Bueno, parece, ¿qué quiere decir? Que si te pones serio y dices, no, es que si no la Unión Europea no sanciona. Ya, y si tampoco cumple la sanción, ¿qué? ¿Y si no, qué? Claro, si de pronto digo, pues ahora no puede entrar aquí nada de franceses. No, que no hay frontera. Bueno, no hay frontera, salvo que yo las ponga. ¿Y entonces qué haces? ¿Me invades? ¿Qué? Claro, no, ruedas de, lo único que sabe hacer la Unión Europea son ruedas de prensa dipliconcerneras y statements por ahí en 8 idiomas mandados a la prensa. Y además voy y te mato otro pony, si hace falta. Pero quiero decir que ya sé que claro que te pueden hacer otras cosas, pero nadie sale ganando de esa escalada y tal. Con lo cual, pues claro que puedes hacer cosas y la gente cede, pero hay que querer hacerlas. La Unión Europea al final no deja de ser un banco donde Pedro Sánchez es el típico nieto gorrón que está metido en todos los vicios y está sableando a la abuela que está embelesada con él, y es Pedro Sánchez con von der Scharen. Que va allí, le pone ojitos y le levanta otra millonada para sus trinques y para repartir entre sus secuaces mediáticos y no mediáticos. Al final, la Unión Europea no deja de ser un banco. No es nada más que... Es que esa es la clave. La clave es el trinque. O sea, no se trata de que nadie tenga huevos de decir y si no qué. La clave es que nadie dice y si no qué porque te están comprando. Hombre, claro. De forma individual. Aquí no... Ojo, aquí no hay colectivos, ¿eh? Aquí no hay, no existe el individuo. Mira, aquí sí existe el individuo y hay un individuo concreto, una serie de individuos concretos que están trincando. Por eso sabemos que no hacen porque no quieren. Si quisieran, harían. No, claro, no se trata que no se pueda. Se trata de que sencillamente no lo hacen porque no les interesa a ellos de forma personal. Pero por eso hay que meterle a la gente skin in the game. Entonces, sí. Hay dos cosas distintas. Una, que hay que insultar. Importante esto. Yo sobre esto escribí ampliamente hace un par de años o así. Y desde entonces, aún así, a la gente le sigue. A la gente que está fuera de nuestra banda le sigue chocando, ¿no? Que digas, ah, esta mierda, no sé, ya está. Quiero decir, hay cosas que hay que despreciarlas públicamente porque lo merecen y tal. Pero, quiero decir, hay gente que insultar. Y luego hay que matar ponis. Importante matar ponis políticamente. Los Martínez tienen que ir por Saint-Denis. Y les tienen que robar la Vespino. Importante que pasen miedo en Saint-Denis. Que menos mal que en Boma no sabía quién era Barsarsky, porque si no, no lo deja marchar de allí con la pasta que tiene. Vamos, el rescate hubiera sido millonario. Y las vacaciones en Francia iban a durar. Correcto. Y antes de eso pasó antes del tema de Gaza. Imagínate si pasa después y se enteran quién es. Uf. Sí, sí, con que le piden el DNI, con que le miren el nombre y el apellido, hombre, el otro, la IQ la tiene limitada, pero el instinto de saber si hay pasta o no hay pasta, en el momento que ves el nombre y el apellido y la pinta, dices, uff, aquí huele a pasta, estoy oliendo los dólares. De la que se ha librado. ¿Aceptaríais perras de Martín para llevar esto a una...? Sí, claro, lógicamente. Mi respuesta, yo no. Hay consenso. Él no. Bueno... estos señores tendrán que acostarse, ¿no? Aquí hay familias y por no alargar esto más, creo que ha quedado claro, es otro debate cerradísimo, pero volveremos a hablar de Trump porque esta nueva etapa que se abre, la etapa de la mamatoria, nos va a dar grandes momentos. ¿Cómo se diría, en inglés la etapa de la era de la mamatoria? ¿Mamatorian era? The sucking time. Nos dará grandes momentos que merecerán ser comentados por los miembros de esta orden. Que esto acaba de empezar, bueno, que acaba de empezar, que la gente que no sé, que lo lleve con calma, que va a haber mamatoria para mucho tiempo. Si Trump hizo vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Que esto no ha hecho más que empezar. Con esta música de fondo nos despedimos. Muy buenas noches y nada, manden perras, denle likes y vamos a pedir un poco de perdón por nuestro retraso en publicar, pero es algo que nos debe coger de sorpresa y yo lo que recomiendo es que se vayan acostumbrando. Un fuerte abrazo y seguimos. Nos dijeron que éramos los buenos, pero caímos a la cuneta sin aire. Nos prometieron fama y gloria, solo quedó una triste mamatoria. Primero Trump barriéndonos del mapa, nos dejó con solo lamentos. Iba a poner un vamos mamando día y noche entera. Somos los reyes de la derrota. Nos salimos de la mamatoria, siempre perdiendo, nunca ganando. Tanto mamar nos vamos ahogando. Somos los reyes de la derrota. Nos salimos de la mamatoria, siempre perdiendo, nunca ganando. Tanto mamar nos vamos ahogando. Antes mil gritos zurdos en mierda, sin miedo algunos somos izquierda. De tener todo en nuestra memoria, ahora acabamos en la mamatoria. Elon Musk nos quitó lo más querido, sin Twitter somos perdidos. Y al final quedamos en el suelo, mamando en gordo sin consuelo. Somos los reyes de la derrota, nos salimos de la mamatoria. Siempre perdiendo, nunca ganando, tanto mamar nos vamos ahogando. Salimos de la mamatoria, siempre perdiendo, nunca. bailando.